El podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 8, que va a ser el primero de la segunda temporada de La Voz de su Juego. Que se ha hecho esperar, se ha hecho esperar bastante. Por cierto, hola, yo soy Vascu. Yo soy Fran. Más que nada, por si habíais olvidado de nosotros, que por fin hemos vuelto, que estamos muy contentos y por fin poder grabar. Hay que decir que estamos grabando con la oreja, después de mucho tiempo, la pobrecita oreja también está muy desentrenada. Hay un motivo para que estemos grabando por la oreja, que desvelaremos... En breve hay un motivo muy especial. Ya que hemos tardado tanto, pues vamos a dar más alegría. Claro que ¿vale? Sí, volvemos a lo grande. Bueno, pues llega la parte aburrida del podcast, como siempre, que me toca hacerlo a mí. Un día de estos lo hará Fran, que es recordar dónde nos podéis encontrar, que es en lavozdesujuego.wordpress.com. El mail, si nos queréis enviar una sugerencia o darnos las gracias o meternos caña para que grabemos más a menudo. Eso nos mola. Bueno, ya lo ponen en los comentarios, ¿eh? Que es lavozdesujuego@gmail.com. Y también nos podéis seguir tanto en Twitter como en Facebook, como en iTunes, como en BoardGameGeek, o nos buscáis como La Voz de su Juego en Google+. Todo esto, La Voz de su Juego, muy sencillo. Total, que vamos a ver de qué va este nuevo programa número 8 de la segunda temporada. Pues venga, vamos con el sumario. Como siempre, empezaremos con una charla lúdica en la que hablaremos de los últimos juegos que hemos jugado y que por algún motivo queremos destacar. Luego, en la primera parte, hablaremos de A Victory Denied. ¡Sí! Ese juego que Vasco tenía tantas ganas de jugar. ¡Sí! Y en la segunda parte ya hemos dicho que vamos a lo grande. Vamos a hablar de ¿qué son los wargames? Bueno, también hay que decir, como novedad, venimos cargados de sorpresitas, sorpresitas, es que ya tenemos diseñado una micro-batche para BoardGameGeek. Nos falta subirla y que evidentemente la prueben. Cuando estén, pues ya os avisaremos por Twitter o por Facebook. Evidentemente, daremos cuenta de que ya ha sido aprobada. Y ojo. La novedad. El hecho especial. ¿Por qué estamos grabando con la oreja estando Fran y yo juntos? Porque tenemos un invitado especial. Somos tres. Esta vez como los tres mosqueteros. Bueno, damos la bienvenida a Jordi Cipés, de la tienda Jugar por Jugar, que es... Buenas, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Vascu. Hola, Fran. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Encantado de estar aquí. Esperemos que sí. Con la oreja y con vosotros. Pero primero, antes de nada y brevemente, ¿dónde está tu tienda? ¿Y de qué vendéis? Sí, y... claro, porque vamos a aprovechar y a poder... Menos que he venido para eso. Que hables de su libro. Yo he venido a hablar... Lo que decías antes, tú has venido aquí a hablar de tu tienda. Exacto. Bueno, sí, tenemos la tienda de Jugar por Jugar en Barcelona, Avenida Gaudí 39, y es una tienda de juegos, de todo tipo de juegos. Y hay wargames también. Hombre, evidentemente. Bueno, aparte que tenéis... Es que la tienda está muy bien montada. Todo hay que decirlo que es muy agradable. Ahora voy a dar aquí yo peloteo, ¿vale? Es una tienda muy agradable porque entra todo tipo de gente, muy luminosa, muy bonita además. Tía, tiene wargame. Los wargames los tienes al fondo. Sí, cierto. Cierto, porque es una cosa que no... Para no espantar al personal. Exactamente. Pero bueno, nosotros desde aquí queremos... aprovechar, que si venís por Barcelona y además si vais a la familia, es que no pasarse siendo jugón por jugar es pecado. Es lo que se dice, una cita ineludible. Exacto. Vale. Qué grandes anunciadores tengo aquí. Luego hablamos de ese sobre. Hombre, y tanto, aquí van a correr sobre. Y del descuento para juegos. Bueno, pues nada, pues empezamos a hablar de la charla lúdica. Como hemos dicho, esta vez aprovechamos que como está Jordi, pues también que nos hable un poco. Claro que sí. Ya no es invitado, sino que ya lo integramos en el equipo. Ya lo integramos. Entonces, y es que está aquí, lo aprovechamos para todo, como el cerdo. Sí, da gusto. El primer juego del que vamos a hablar, va a hablar Vasco de él. Se llama Chronicle. Exacto. Es un juego de 2009 de Seiji Kanai. Este tiene pinta de ser japonés. Sí, porque Kanai. Kanai. editado por Z-Man Games. Es un juego para 3 a 6 jugadores que dura más o menos unos 30 minutos. Sí, unos 30 minutos, más o menos, por ahí. En la caja pone 10 o una cosa así, diría. Así sí, dicho, pero se alarga, se alarga. 30 minutos. Venga, sí. Entonces, es un juego de estos que ahora se han puesto tan de moda, además de este autor, que lo hace con muy poquitos componentes, muy poquitas cartas, a lo mejor un marcador, le pone una bolsita, pero todos son juegos con muy pocas cartas. Es un juego de la corriente minimalista. Exacto, corriente minimalista, que se está poniendo tanto de moda ahora. Entonces, a ver, a lo mejor no es el mejor del canal este. ¿Cómo lo he dicho? El canal este. El canal este, como si lo conociéramos de toda la vida. Claro, es que me ha quedado un poco quillaco el canal este. Pero bueno. Entonces, a ver, realmente el juego no deja de ser una especie de brisca o de tute. O sea, hay unos palos, pero estos palos vienen traducidos en un color. El palo del amor, el palo del poder, el palo de tal. Bueno, es una excusa temática como otra cualquiera. Y cada carta, eso sí, tiene un poder especial. Un poder especial que consiste, pues, o bien en robar cartas del contrario, o tú llevarte una carta jugada y llevártela a la mano, ¿qué pasa? Pero tiene un, bueno, aparte del poder, también tiene el palo y el número, el valor. Sí, tiene un palo y un valor. El juego, hay que decir que consiste en ganar 3 puntos de fama llevándote las mazas. ¿Tres solo? 3 solo. Sí, pero se alarga. Ya cuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por decirlo claro, el juego tú vas jugando cartas a modo la brisca, o este tipo de juegos, un juego de bazas, no deja de ser eso, con efectos especiales. Pero tienes que decir el arrastro, hostia. No, no es necesario. Vale. Además, según la ambientación no quedaría muy bien decir eso, ¿vale? Rompo un poco, ya que tiene un tema, al menos se utiliza. El palo del amor. El palo del amor. Vale, sí, bueno, que aparte del arrastrarnos de la brisca, del tute. Bueno, ya está, pero viene de la familia, al fin y al cabo son todos familia, sí. Son primos hermanos. Entonces, pues, se trata de ir jugando carta tras carta. Hay una serie de manos, tú tienes que ir ganando una serie de bazas y con esas bazas pues vas ganando puntos de fama. ¿Vale? Sí, que dicho así parece una tontería, pero claro, la gracia del juego es la interacción que se produce con los poderes especiales de las cartas. Es que los poderes especiales están puñeteramente pensados para que haya mucha interacción entre los jugadores. Entonces es eso, tú tienes la carta que juegas, las cartas dependiendo si son del color que corresponde o no, las juegas boca arriba o boca abajo. Hay unas cartas que son las wild cards, que se llaman las cartas que van comodines. Comodines. ¿Sirven para todo? Sí, exacto, sirven para todo. Bueno, gracias por la apreciación. Y esas también las puedes jugar de una manera específica, cada una se juega de una manera y cada palo pues tiene de 1 a 10 cartas, creo. Creo que eso, de 1 a 10. Y todos los unos tienen la misma habilidad, todos los dos tienen la misma, o sea que en realidad son 10 efectos que hay. Pero combinados entre ellos y con el color, pues hacen un juego bastante divertido. Pues al menos está bien llevado. Pero es el típico juego de bazas, ¿no? Que uno juega, si sí, juegas sí. Verde, hay que ir a verde, y si tienes verde, tienes que jugar verde, y solo puedes jugar otra carta que no sea verde si no tienes verde. En el fondo no deja de ser eso, sí. Como el Rey de los Enanos. Con cosas especiales. Se parece aquí al Rey de los Enanos. Sí, ¿no? Sí, sí, es bastante parecido. Y de hecho, es muy parecido. ¿Te acuerdas que cuando jugamos yo dije el Fight Duty se ha copiado de este juego? Porque sí. En Chronicle también hay una carta de efecto o de misión que te dice lo que tienes, cómo se gana esa ronda. Sí, efectivamente. Que es exactamente igual que el Rey de los Enanos. Sí, y te indica quién empieza la ronda, quién tiene estas cosas. Pero bueno, no deja de ser un juego resultón. Está bien. Sí, a mí, yo la vez que jugamos me gustó. Quizá tiene ese efecto de que se hace un poco largo, de que no ves el final de la partida. Bueno, el problema que tienen estos juegos es lo típico, que hasta que no te conoces de qué van las cartas vas jugando un poco a lo loco. Pero bueno, para lo que vale, para lo que ocupa. Sí, para lo que vale, es un juego baratito, ocupa poco, se puede jugar en 40-30 minutos y yo creo una que buena inversión. Sí, sí, es divertido. Además, supongo que a lo mejor para un grupo de amigos que tampoco están muy acostumbrados a juegos con mecánicas muy raras, le plantas eso que no deja de ser eso, un juego de bazas con algún efecto especial. Y no deja de ser. Yo lo metería dentro de juegos como Ciudadelas. Sí. Que es un público que lo explica y enseguida lo pillan. Que le dices que es como la brisca, pero con algo más, y ya está, ya tienes la mitad de la explicación. Es que es como yo siempre lo he explicado. Y la mitad del público convencido. Exacto. Es importante. Y ya está, y ese es el juego Chronicle. La verdad es que está curioso. Está muy curioso. Supongo que a lo mejor este autor, ya lo he dicho antes, tiene otros juegos que son más conocidos. Y a lo mejor incluso más puros y mejores, pero bueno, pero está bien. Estamos hablando de este. Estamos hablando de este, que uno que me compré yo. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente juego, que voy a hablar yo de él. Se llama Crut. Es un juego que fue editado originalmente en 1974. Que se escribe Crude. Crude. Crude. Vale, sí. Es un juego muy crude. Que luego fue editado en Alemania en 1988 y que ahora, en 2012, ha vuelto a tener otra edición. Entonces, el juego, originalmente no, el juego es de un hombre que se llama James J. Son Loren. La última edición está hecha por Stronghold Games. Es un juego para 2 a 4 jugadores y en la caja dice 120 minutos. Qué bueno. En las partidas que hemos jugado hemos visto que eso es una apreciación un poco optimista. Sí, bueno, pero siempre pasa, con los juegos siempre la apreciación de cuánto dura la partida es muy optimista. Sí, claro, porque te ponen el juego que dura 4 horas y te asustas. Claro, porque le preguntan al autor, oye, que tenemos que poner en la caja cuánto dura esto, cuánto te dura a ti la partida, 2 horas, mentira, porque lo has hecho tú. De hecho, esta es una de las grandes diferencias entre los que juegan a Wargames y los que no. Porque de las 4 horas, ¿no? Se asusta la gente, normalmente un Wargamer dirá, ah, es corto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Crude? Pues Crude, como su propio nombre indica, crudo es un juego sobre la producción del petróleo. Es un juego económico y que hay quien dice, de hecho, si buscáis por internet encontraréis unos artículos de Miquel Jornet, un compañero podcaster que hace el podcast de Reservoir Jokes, que Vasco y yo jugamos con él una partida. ¿Sí? Es un juego que hay quien dice que puede que sea el precursor de los Eurogames. Sí, tiene ahí cositas, algún detalle curioso. Tiene ahí unos detalles que... Sí, la manera de producir... Exacto, la manera en la que tienes que producir, pues, construyendo gasolineras, refinerías, torres de petróleo, pozos de petróleo. Sí. ¿Y cómo producen? Pues de una forma muy parecida a Catán. Tiras 2 dados, uh-huh. Esos dados se cruzan en una especie de retícula de 6x6, que es donde has dispuesto tus activos, que se llaman en el juego... Y si coincide, impacta. A ver, no es exactamente igual que en Catán, porque claro, en Catán son números puestos del 2, vale, al 12, así que el 7 tiene más probabilidades, el 8 menos, hasta el 12 y el 2 que se arriesgan. Podríamos decir que el sistema de tirada de Catán es una simplificación de esto. Ya, para, venga. No, para meternos el moco. Es una evolución. Queda de experto eso. Catán sería una evolución, porque en Catán puedes estimar las probabilidades. A ver, ya sabemos que en la práctica... No, la práctica, las probabilidades te parten la cara y haces lo que te da la gana. Pero aquí no, aquí claro, pongas donde lo pongas, tiene las mismas probabilidades. Sí. Porque se trata de cruzar. No, y ahí está. Está. Esa es una de las curiosidades del juego, que está muy chulo. Sí, entonces, la verdad es un juego bastante agradable de jugar. De los que me gustan a mí, que si continuamente estás haciendo cosas, tirando dados, poniendo la ficha para aquí, cambiando el dinero. Con un montón de numericos y cosas a tener en cuenta. Defectos que puede tener, que la verdad se hace un poco largo. O sea, la partida normal te dice que se trata de que alguien consiga llegar a 750 millones de dólares y entonces cuando puede proclamar el fin de la partida. En la práctica, las 2 veces que hemos jugado, hemos decidido jugar hasta 500 millones de dólares, porque si no la partida se hace muy larga. Sí, pero igualmente llegábamos a los 750 millones. Sí, eso es verdad. Luego, o sea, el juego es... llegas a 500 millones de dólares y significa que puedes programar y significa, dice, bueno, aquí se acabó la partida, el resto de jugadores juegan un turno más y entonces se cuenta el dinero, puedes vender los activos que tengas a un valor determinado. Entonces claro, de hecho ya lo dicen las reglas, es perfectamente posible que el jugador que declare victoria no sea el que gane. Sí, porque como tienes ese sistema que claro, no solo cuentas el dinero contante y sonante que tienes delante tuyo, sino que luego al final hay varias fases para vender activos y vender un montón de cosas, puedes acabar acumulando más dinero de lo que tú te crees que tienes. Uh-huh. Entonces, por eso nos ha pasado que hemos dicho, oye, vamos a cortar la partida, lo metemos a 500 y hemos llegado a 750. Nos hemos dado cuenta que es perfectamente posible. Uh-huh. O sea, que tú calculas que en una partida normal vas a tener de 200 millones de más para jugar ahí. O sea, uh-huh, que realmente es un juego que tiene una historia curiosa y que la verdad acaba siendo un poco triste. Sí, tiene... ¡Oh, qué melancólica la historia! Sí, pues no mires así, Jordi, es melancólico el juego. Este juego, el autor, Jameson Loren, se lo autopublicó por su cuenta en 1974. Ahí, demostró. Claro, pues, el juego, el original, te lo miras, que hay unas cuantas fotos en Morning Geek y tienes un canto, pero es cutre, se nota que está autoproducido, está todo hecho a base de cartoncitos. Luego resulta que este juego fue publicado en 1988 en Alemania con el nombre de Mac Multi, por una editorial que ya desaparecida que se llamaba Exagames. Que con el nombre Mac Multi supongo que a mucha gente le sonará más. Sí, claro. ¿Y cuál es la gracia de esta edición? Que todos los cartoncitos se sustituyeron por plástico. ya no había cartoncitos que representaban bidones de gasolina y de petróleo, había bidones, había la gasolinera, había la refinería, era un juego impresionante. Pero resulta que esta gente de Malmulti publicó el juego sin permiso. Ahí, ala. Jamás contactaron con el autor. De hecho, en una entrevista el autor comenta una cosa muy curiosa, que dice, yo no entiendo lo que hizo esta gente, porque copiaron el reglamento exactamente palabra por palabra, incluso poniendo mi dirección. Y yo siempre he vivido en la misma dirección, o sea, que si hubieran querido contactar conmigo, yo estaba ahí. No se habían fijado. ¿No? Este señor ya... Se habrá muerto ya. Esa es la parte triste. Me veía venir. Claro, luego cuando este hombre se enteró de esta edición, resulta que esta editorial ya había desaparecido. Y claro, ¿a quién le vas a pedir cuentas? Claro. Entonces, Stronghold Games, que son esta editorial especializada en publicar, que han publicado, por ejemplo, La Isla. Sí. En publicar antiguos clásicos y también algunas cosas nuevas, se puso en contacto con él para hacer la nueva y definitiva edición del juego. ¿Qué fue lo triste? Claro, este hombre se involucró con ellos para desarrollar el juego, pero desde hacía años estaban batallando con una enfermedad. Se ve que pese a esta enfermedad se involucró por completo en actualizar el juego y en hacer el desarrollo. Pero, lamentablemente, murió antes de ver el juego publicado. Entonces, esta edición del juego queda como un homenaje, como un testamento. Exacto. A esta persona que se autopublicó su juego y que le encantaba. Que le robaron la idea y que posteriormente lo vio casi publicado. Ya para terminar, también el hombre reconoce que si no hubiera sido por esa edición pirata alemana, quizá el juego no hubiera llegado a ser lo que es. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Ya ves, qué cosa. Entonces pasamos al tercer juego. Uh-huh. Lo va a presentar Jordi, que uh-huh. No le estamos dejando hablar nada, pobre. Sí, sí. Está ahí calladito. Está a la espera, estoy a la espera. Bueno, este es vuestro el podcast. El juego es Rex. Bueno, es Imperium Rex, ¿no? No, es... Bueno, Twilight Imperium Rex. Twilight Imperium Rex. Pero lo que se ve más grande es Rex. En 2012. Que uh-huh. Es una especie de evolución de Dune, publicado en 1979. Absolutamente. Es un juego para 3 a 6 jugadores... De 120 y con una duración de 100 minutos. Yo aquí debo decir que empiezo a echar espumarajos. ¿Por qué? Toman dos temas muy delicados para mí: Dune y Twilight Imperium, dos juegos que me gustan mucho y los han mezclado. Bueno, yo creo que la idea está muy bien cogida del antiguo Dune. De hecho, las reglas, muy pocas diferencias hay, y las habilidades de las razas, que es lo principal de este juego, son prácticamente iguales, pero con los nombres del universo Twilight Imperium. Uh-huh. Es una lástima que no hayan podido coger los derechos de Dune. Es una lástima. Juego, vamos, tal como está editado respecto al Dune antiguo, que ya se ha hecho viejo. El Dune antiguo tenía unos dibujos que dejaban mucho que desear. No sé, pero como juego seguía funcionando. Sí, una maravilla. Entonces, lo que si hubieran conseguido con esta idea editarlo con el tema de Dune, del uh-huh. Frank Herbert, esto hubiera sido, vamos... Una de las bombas de la temporada. El juego sigue siendo muy bueno, porque Dune era bueno. Yo ya había jugado mucho al Dune. Y la verdad es que la partida que hicimos, todo el mundo se lo pasó muy bien, aunque yo era el único que había jugado a Dune. Claro, yo de todas maneras, a la mitad de partida ya no decía las universidades de no sé qué o los no sé cuánto. Ya decía los Harkonnen y los Atreides. Ya, claro, ya. Porque sabías que las habilidades eran las mismas del Harkonnen o Atreides o Bene Gesserit. De los del Dune. Claro, claro. Es un juego con mucha, mucha, mucha interacción entre jugadores, que son los que a mí me gustan. Es un juego donde las alianzas y los pactos son... La gran gracia del juego. O sea, no se podría calificar más que como se calificaban antes, un juego temático. Bueno, un juego que tiene un tema. Ya. Y con una mecánica que funciona bien, aunque es de aquellas mecánicas de los 80. O sea, que no estaba pegada al tema. O sea, el tema casaba perfectamente con Dune. Ya. ¿Lo han arreglado? Sí, lo han arreglado. Pero... Qué lástima. Ahí los que hemos jugado a Dune debemos sufrir un poco. Claro. ¿Qué cambios han hecho para actualizarlo? Bueno, sencillamente ahora no es Dune, es Mechatol Rex, la ciudad. Ahora no hay una tormenta de arena que barre el planeta, sino una flota de acorazados solo que van bombardeando la ciudad. Tengo que decir ya de principio que soy un... ignorante del universo de Twilight Imperium. O sea, empecé a saberlo leyendo las reglas de Rex, pero el resto de los Sol y todo esto. Lo del bombardeo del planeta sí que sale en la parte histórica, pretendida parte histórica del reglamento de Twilight Imperium, sí que sale. Y de hecho, cuando me enteré yo de la salida de este juego con la temática de Twilight Imperium, yo pensé, ¿y qué van a hacer? ¿Sustituir la tormenta por los bombardeos del Imperio de los Humanos? Pues sí. Sí, sí, sí. La Federación de Sol, pues sí, lo han dicho. Funciona así. Igual de bien, evidentemente, pero has de hacer la abstracción. Pero han hecho algún cambio, porque uno de los problemas que tenía Dune es que el juego se podía llegar a alargar mucho, podía llegar a momentos que había una lucha, todo el mundo quedaba hecho polvo, dos o tres turnos de recuperación, luego otra vez. Aquí han conseguido arreglar ese pequeño defecto que tenía. Sí, sí, realmente las condiciones siguen siendo las mismas prácticamente, o sea, depende de la cantidad de jugadores que estén metidos en una alianza. Lo que pasa es que aquí han diferenciado en el Dune, que si recuerdo bien, había una carta que era gusano, que es cuando aparecía la especie y se podían hacer alianzas. Sí, claro. Ahora son dos cartas diferentes. Cuando sale, creo que son una carta de salto al fuego, se puede hacer alianzas. Y cuando sale la carta de bombardero sol, entonces te bombardean y se destruyen todas las unidades y la especie que hay allí. La especie, ¿ves? Me han dicho la influencia, que es lo que han puesto en el juego. Seguimos hablando de especie. Es que no hay manera, es que no... Y entonces esa diferenciación hace que las alianzas no sean tan... O sea, hay pocos momentos en que puedes hacer alianza. Las condiciones de victoria siguen siendo cinco ciudades... Bueno, cinco, en este caso no cinco ciudades, sino cinco sectores. Cinco sectores, claro. O cuatro sectores o tres sectores según la cantidad de personas que estén metidas en la alianza. Yeah. La verdad es que nuestra partida se hizo muy dinámica, no hubo esa sensación de esto se va a alargar indefinidamente, y también es verdad que se hizo una partida de dos triples alianzas que se enfrentaron. Bueno, ya suele pasar. Hubo poco juego de esto. Ya, sí, bueno, pero eso ya pasa del antiguo Dune. Sí, sí. Que eran dos alianzas gordas y ya está. O bueno, o tres de dos, sí, que también había muchas veces. Era un poco más difícil, normalmente, a ver, normalmente lo que pasaba era que habían dos jugadores que salían, le pillaban al otro, y los otros que quedaban fuera decían, como estos salían, nos salíamos entre nosotros. Sí, porque es que si no nos barren. Porque es que exacto, si no es imposible. Es lo que pasó, es lo que pasó. Hubo tres que salieron y no había más remedio. Pero bueno, también está bien. Oye, sí, sí, sí. Y ya te digo que esa es la gran gracia del juego, o sea, saber aprovechar las habilidades de las razas y saber aliarte o desaliarte en ese momento clave de la partida. Por lo demás, yo me sentí jugando como un Dune. Porque las habilidades... ¿Las han adaptado igual que en el Dune? Absolutamente. O sea, yo llevaba Bene Gesserit. O sea, no recuerdo ni cómo se llamaba. ¿Les han cambiado el nombre, si no? Yo ponía un turno en que yo creía que iba a ganar otro jugador. Ahora, evidentemente, no había un papelito y un lápiz, sino que había dos marcadores de turno y de casa. Todo mucho más, mucho más Fantasy Flight, mucho más. También había una compañía que controlaba los desembarcos. Cuando bajas, pagabas a tal jugador. Cuando comprabas influencias, la pagabas a otro jugador. La especie, vamos. Había un jugador que era los Fremen, porque ese no le afectaban los bombarderos. Ya, ya. Etcétera. La cofradía. Era mi raza. Era la mía. Ahí estábamos. Que cuando jugamos Fran y yo no había manera de ponerse de acuerdo. Mira, a mí me gustaban los Fremen, mira tú. Yo la cofradía. Eso fuera por las novelas. Más que nada porque era un comodón. Porque cada vez que bajaba, me pagaban, no me preocupaba. Yo estaba muy bien eso. Está bien. Pues vamos, un juego que han sabido adaptar muy bien y que creo que vale la pena hacer la prueba en que hayas jugado a Dune. Bueno, al menos así la gente que no puede llegar a tener un Dune puede comprarse eso y tener la misma experiencia que tiene con él. Eso es lo que me pasó a mí con el grupo que es lo que jugué. Los cinco jugadores, nadie había jugado a Dune. Pues bueno, pues les encantó el juego. Pues al fin y al cabo, si los juegos están para disfrutarlos y si se disfrutan, ¿qué más? Pues vamos con el siguiente juego, nos va a hablar Vasco de él, se llama The Martian Dice. Ahí, un juego publicado en 2011 de Scott Almes, publicado por Tasty Mistral Games, de 2 a 99 jugadores. No, no es una rata, es así. No, sí, bueno, es una coña. Con una duración de unos 10 minutos, 20. Bueno, 10 minutos es un poco exageración. Pon el doble, 20 minutos, ¿vale? Bueno. Vale, a ver, esto es un juego totalmente chorra. Definamos chorra. No tiene mayor explicación. Es un juego de dados, de push or look, se puede decir, de hacer combinaciones de iconos, ¿vale? Y no tiene mayor misterio. Entonces, merchandise, o sea, los dados marcianos, sí, la idea viene del zombie dice. No hay otra y es evidente. Nadie lo oculta. Lo que pasa que la gracia que tiene el merchandise es que tiene una serie de combinaciones por ahí que lo hacen quizá, bueno, un poquito más, no tan alocado como el Zombie Dice, ¿vale? Sí, es un Zombie Dice evolucionado. Evolucionado, con un, es simplemente cambiar el sistema de puntuación. Y para mi gusto mejor. Y eso consigue que las cosas... ¿Más estrategia, quieres decir? Sí, un poquito más estratégico. Hacen que las cosas entre los jugadores queden un poco más igualadas. Básicamente los dados son todos iguales. Tienen dos caras de platillo volante... Que eso te protege contra los tanques, que es el ejército de la Tierra. Sí, pues no lo hemos dicho, pero el juego representa que los platillos volantes marcianos están viniendo a la Tierra a capturar pollos, pacas y humanos. Bien, bien, bien, todo, sí, sí, es un juego de simulación. Así, no lo veo. Tal y como... Sí, exacto. Un poco más y eso guarda. un poco más, no falta nada. Entonces, pues, básicamente se trata de que tú tiras todos los dados, no como el Zombie Dice que tiras tres dados, allá coges todos los dados y los tiras. Los tanques los apartas, son cosas negativas que te pueden pasar. Eso, sacar tanques de color rojo, además son rojo con estrellita. Ah. Ya vamos a ir acercándonos al tema. Tú esos los apartas. Los platillos volantes que eliminan tanques, los puedes coger o no. Entonces, claro, te interesa ir eliminando tanques, porque si tienes tanques de sobra no puntúas. Vale. Todos los tanques que salgan los tienes que eliminar con platillos. Y luego tienes, pues, que puedes ir o a humanos, o a vacas, o a pollos. ¿Y qué puntúa más? A cada tirada, ¿no? cada humano, cada pollo, tal, suma un punto. Ah, vale, da igual. ¿Vale? Entonces tú coges y vas tirando. Claro, ¿qué pasa? Aquí viene un poco también como en el juego del Nidia, de los gusanitos. Estaba pensando en el pico. El pico, ¿no? Pico. ¿Sí? Claro, si yo cojo un humano, en una tirada cojo todos los dados que muestran la cara de humano, a la siguiente tirada no puedo volver a coger humanos. ¿En la siguiente ni en ninguna de las siguientes? Ni en ninguna de las siguientes. Pico, pico. Claro, con lo que ahí tengo que decidir... Los jefes marcianos quieren que les traiga variedad. Claro, ¿vale? Entonces en la siguiente tirada, si he cogido humanos, o cogeré o pollos o vacas. Así hasta que ya no pueda coger ninguno más. Vale. Y evidentemente viendo que los tanques no superen los platillos volantes. La gracia que tiene esto, además de puntuar un punto por cada vaca, pollo y humano, es que si tienes combinaciones de tríos de vaca, pollo y humano... te dan 3 puntos. Ah, vaca, pollo, humano. O sea, por variados. Sí. Cada trío de vaca, pollo, humano te da 3 puntos más. Es que quieren hacer híbridos. Quieren hacer una vaca con cabeza humana y patas de pollo. Madre mía, menudo aborto. Entonces, claro, esa tontería de puntuación y hace que no sea tan alocado como el Zombie Dice, que al fin y al cabo es quien tiene más cerebro. Si vas sí, tirando un poco así. Yo he jugado a los dos con Vasco y me gustó mucho más el Martian Dice que el Zombie Dice. A mí, la verdad es que los dos son muy divertidos. Sí, a ver, pero se nota que el Martian Dice se han basado a saco en el Zombie Dice, pero para mi gusto lo han hecho mejor. Sí, bueno, no hace falta decir que tanto el Zombie Dice como el Martian Dice son juegos de que lo llevas en un saquito, lo llevas en el bolsillo. En cualquier sitio, te estás tomando unas birras con los amigos, lo sacas, te echas una partida 20 minutitos mientras estás viviendo hablando y te echas unas risas. Obviamente ese es el punto fuerte del juego. Evidentemente. Es que no tiene mayor historia. Fácil, corto y que lo puedes llevar donde quieras. Para echar y divertido. A ver, yo de hecho tengo una anécdota, o sea, con el Zombie Dice insistí para regalárselo a un amigo mío. Todos mis amigos me decían, ¿por qué le vamos a regalar este juego, Bascu? ¿Qué me estás contando? Esto es una chorrada. Yo sí, es una chorrada, pero hace gracia. Pues pues este amigo mío ha acabado contagiando el juego a todos los de su trabajo y han acabado comprándoselo todos el Zombie Dice. Porque es un juego que no tiene mayor historia. Es Oye, pues tiempo. Ya puedes hablar con Steve Jackson y que te pase comisión. Exacto. Sí, un día de esto lo tengo que hacer. Y ya está, y eso el merchandise no tiene mayor historia. Puyo loop, combinaciones de dados, tirar dados, plantarte. ¿Y cuántos dados hay ya para? 13 dados. 13 dados como en el otro. Sí, vale. Sí, además son muy bonitos. La verdad pero es que está gracias, tirarlos todos a la vez. Claro, no como el otro. qué gustito da eso. Venga, pues pasamos con el siguiente. De esto voy a hablar yo. Se trata de Mogelmote. Este juego va a ser publicado por Devir con el nombre de Polilla Tramposa. Sí. Literalmente, Mogelmote significa Polilla Tramposa en alemán. Es lo que se ha quedado. Qué bien lo han hecho. Sí, tiene una muy buena traducción. Un juego de 2011 diseñado por Emily Brand y Lucas Brand, que son los hijos de dos diseñadores. Que no me acuerdo el nombre, pero que deben apellidarse Brad, ¿no? Sí, bravo. Tiene pinta. Bravo esa documentación. Está publicado en Alemania por Dry Magir. Y es un juego para 3 a 5 jugadores que dura unos 20 minutos. Sí. Entonces, ¿cómo decirle que va este juego en una frase? Es un 1 con reglas para hacer trampas. Que parece un sinsentido. cómo puede ser que haya reglas para hacer trampas. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en quedarse sin cartas. Se reparten al principio de la, o sea, al principio de la partida, cada juego se reparten, creo que son 8 cartas, no me acuerdo. Sí, por ahí. Y se trata de ir jugando a las cartas siguiendo unas reglas muy sencillas, como en el 1, para parecido, para quedarte sin cartas. ¿Cuál es el problema? Que hay una carta, que es la polea tramposa, la que da el nombre al juego, que no se puede jugar. Pero claro, tú te tienes que deshacer de todas las cartas. Sí. Entonces, ¿cuál es la única forma de deshacerse de la polea tramposa? Pues metértela en la manga, tirarla debajo de la mesa, tirarla detrás de ti, esconderla debajo del tapete si estás jugando con tapete. ¿Morderla no sirve? No. No, entonces... Entonces, claro, es un juego de trampas reguladas. Pero uno de los jugadores es el chinche guardián. El chinche guardián es el que se encarga de vigilar a los demás de que no están haciendo trampas. Si el chinche guardián pilla a alguien haciendo trampas, el juego se para y aquí dice, a ver, ¿has hecho trampas o no? Entonces, ahora hay que ser sincero. Sí, venga, he hecho trampas. Venga, recuperas la carta y ahora tú eres el chinche guardián. Entonces, claro, va pasando. Hay que decir que el chinche guardián, como buen chinche guardián que es, no puede hacer trampas. No puede hacer trampas. No puede hacer trampas. Claro, el chinche guardián no puede hacer trampas, sino como no puede hacer trampas, el chinche guardián sí que puede jugar la carta de polea tramposa. Que yo eso no lo hice, yo directamente hacía trampas. Como chinche guardián. Como chinche trampas. Yo me estresé mucho como chinche guardián. Me olvidé, yo estaba con el chinche guardián, estaba vigilando a estos y llegó un momento que, hostia, una polilla, fuera. Aparte de la carta de polilla, de chinche guardián, también hay cartas de número que se van jugando y luego hay cartas de insecto que tienen efectos especiales. Por ejemplo, hay la carta de mosquito, que todo el mundo tiene que poner rápido la mano encima y el último coge carta. La carta de hormiga, que da una carta a todos. Común, ¿no? A ver, es un juego muy sencillo, que la gracia lo tiene la regla de hacer trampas, y es un juego en el que todo el mundo acaba con la risa nerviosa y desesperada. Sí, sí, sí. Y con sudores fríos de quitarte la polilla de encima. Sí. Pero a mí me puso nervioso jugar, realmente. Es un juego que un poco. Y la gente que te ve jugar piensa que estás loco. Porque ve la gente riéndose a lo tonto y alrededor de la mesa y debajo un montón de cartas tiradas. Exacto. El juego sufre. Sí, la verdad es que sí. Ahí, vale, ahí también se lo. Claro, hubiera sido más caro, pero también se lo podrían haber currado más. Es un juego en el que las cartas van a acabar machacadas, van a acabar en el suelo. Lo tenían, creo yo, que tendrían que haber hecho un juego con cartas de plástico. Nada, que es muy barato, que se compren otra copia cuando lo tengan gastada. Pero compren sí, sufre, realmente sufre. Es un juego gracioso, sí. Y que en cierto modo ha sido una cierta revolución. Sí, no, ya, va. Forma parte de una familia de juegos relacionados con bichos que todos tienen una pinta bastante graciosa. Sí, varios de esta serie. De estos que tú vendes en la tienda Pares, ¿no? Bueno, el Kakerlaken Salad, creo que se llama. Salad de cucarachas. Este, bueno, no hablaremos porque no es el momento, pero a mí me gusta más y todo que el Mugel Mote. Fíjate. Aunque es en realidad es mucho más tipo doble, pero bueno. Bueno. Más de observación. Sigamos. Pasamos al último juego el que vamos a ver en esta charla lúdica. ¿Te has fijado? Ya nos está metiendo caña, está diciendo sigamos. que vengo ahora me toca hablar a mí. Nos va a hablar Jordi de él, se trata de Spartacus. No, me venía a hablar de la ensalada de cucarachas. No, vamos a ver, Spartacus me parece. 2012, diseñado por Aaron Dill, John Kowalewski y no voy a decir su apellido. Ya lo digo yo, que a mí se me da muy bien decir los nombres estos extranjeros. ¿Qué es esto? Aaron, esto es Dill. Tío, es que es mi letra, no lo vas a entender. Aaron Dill, John Kowalewski y Sean Swift. Esto es imposible. Nada. Es un juego publicado por Malabunta para 3 a 4 jugadores que dura 150 minutos. A ver, Jordi, explícanos. Pues es un juego, esta vez es un buen principio. Sigue. Me sorprendió porque está basado en la serie de Spartacus de los gladiadores. Y eso a mí la verdad es que me echó un poco para atrás al principio, me dices, ostras. Marketing, han sacado aprovechando la serie, va a ser un Monopoly con gladiadores, un trivial de romanos. Un Monopoly con gladiadores y una prisión turca. Para todos los públicos. No, de hecho, es una de las pocas cajas que he visto que pone Mature Content en la caja, o sea, como a mayores de 14. Partiendo, wow. Para mayores de 14, partiendo de la serie que sale. Sí, claro, la serie. Bueno, hay algunos juegos de Fantasy Flight que no es que ponga Mature Content, pero detrás pone este producto, no, este juego no es un juguete para jugadores de 14 años o más. Exacto, exacto. Bueno, y no apto para menos de 36 meses, eso también está muy bien. Me veo un niño jugando a... Pero lo pone, por si se comen... Bueno, Spartacus está basado en la serie, pero es muy buen juego. Acaba siendo un muy buen juego. ¿Por qué? Porque cada uno representa el jefe de una ludus gladiatoria. O sea, digamos que eres un magnate romano que te dedicas a eso. Como está bien, serie. Yo pensaba que cada uno era un gladiador. No, tú eres el que gestiona el tema. Entonces hay tres fases diferentes y hay que tener claro que es un juego de traiciones a saco. O sea, es con muy mala leche, puñaladas por la espalda, interacción máxima, también los que me gustan. Y que el tiempo que pone de 150 minutos se puede ir un poquito más. Aunque tú lo regulas, depende del nivel de influencia en el que llegas, pues el objetivo es llegar a 12 de influencia. Si empiezas en 1, te va a llevar una tarde entera como poco. Si empiezas en 7 como nosotros, nos llevó 3 horas. Ya ves. Y si en 4 empezamos, perdón. Y si empiezas en 7, me imagino que se debe ir a lo mejor a... ¿Pero eso lo dice el reglamento o lo ajustas vosotros? No, lo dice el reglamento. Ah, vale. Hay las 3 niveles. Bueno, podrías ajustarlo como quisieras también, ¿eh? Y... Entonces el objetivo del juego es conseguir estos puntos y eso lo consigues gestionando tu escuela de gladiadores. Primero hay una fase de cartas, a cual con más mala leche, yo te quito un punto de influencia, ahora este gladiador tuyo se te muere, ahora te robo este esclavo, ahora miles de cosas. Uh-huh. Evidentemente es un juego donde lo único que puede cambiar de manos es el oro. Todas las demás cartas solo se puede hacer vía mercado. Vale. Que hay una fase de mercado. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haces acabas teniendo la coletilla de que me das para que no te lo haga. Te voy a dar, pero si me das 3 de oro, no te va a pasar nada. Va a pasar. Y le va a pasar a él. Haré ver que no lo he visto. Exacto. Entonces es muy, muy perro y muy traicionero en este aspecto. Ah. Estás todo el rato haciendo la puñeta al resto. Bueno, después de esta fase viene una fase de mercado donde hay una subasta a mano cerrada, tipo chinos. Para comprar gladiadores. Gladiadores, esclavos y armamento. Los esclavos son importantes porque te dan dinero. Los gladiadores son importantes porque, aunque cobran dinero, son los que luego te darán la gloria y el armamento para ellos. Uh-huh. ¿Vale? Teniendo en cuenta que todos tienen, no todos, tienen habilidades especiales. Unos se aplican en la arena, los esclavos se aplican para muchas cosas. Y luego tienes también las guardias, que son los que te protegen contra las cartas estas de que hemos hablado antes. Yeah. Para que van a tirar de dado, con lo cual nunca saben si van a funcionar o no. Ahí está, en plan de, bueno, venga, va. Sí, están los típicos guardias inútiles de todas las películas que no ven nada, pues de estos hay muchos en el juego. Los dados nunca suelen en los juegos. Ahí hay un background que tiene lógica. Entonces, después de esta fase ya viene, donde también se subasta quién es el organizador de los próximos juegos. Ese organizador decide qué dos jugadores van a bajar a la arena. Uh-huh. Y puede decir el mismo y otro, otros dos, cuánto me das para que te invite, todo esto. Uh-huh. Entonces, los dos gladiadores que bajan tendrán un combate. La persona que le invita no está obligada a ir. Puede ser que sea, te invito y no tienes un gladiador que es cojo. Después no voy, pues pierdes una influencia. Pero no, se dan muchos no te creas que los combates en la arena son gloriosos, ni mucho menos. Muchas veces son amaños escandalosos. O sea, el gladiador cojo contra el mejor. Pues ya está. Dura 5 minutos, todos hemos apostado por el mejor, porque luego está la fase de apuestas, donde todo el mundo apuesta por cuál de los dos va a ganar. Ajá. Si va a ganar por herida o si va a ganar por decapitación. Entonces, muy bien. Sí, es todo muy... Muy suave el juego. Claro. Entonces, claro, estas apuestas son vitales, claro, porque la gente, bueno, es un escándalo. O sea, realmente, si la cosa iba así... Bueno, pues como el fútbol hoy en día. Si es que al fin y al cabo, es lo que te iba a decir, si es que al fin y al cabo tampoco nos alejamos tanto. No. Pero se hace un combate. Hay un tablero hexagonalito, central, y todo es muy sencillito, evidentemente. Tú tienes unos dados de movimiento, defensa y ataque. Cada vez que te impactan vas quitando dados y vas perdiendo fuerza. Si te pegan un impacto tan fuerte que te dejan sin dados de una sola atacada, te han decapitado. ¿Ah, sí? Si te quitan un dado, dos dados te han herido. Ajá. De los 3 categorías que tienes. Y si te quitan uno, te ha ganado, pero no pasa nada. Vale. Y entonces viene la parte peliculera importante del juego, que es que lo que ha organizado los juegos dice si el pulgar arriba o el pulgar abajo. Ajá. Y decide si ese gladiador muere o no. Donde también entra la coletilla una vez más de cuánto me das para que no baje el pulgar. Claro. Teniendo en cuenta que hay gladiadores que pueden llegar a ser favoritos del público, y si tú los declaras como perdedores, pierdes tú la influencia. Vamos a votar a Tullido. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Y ya te digo yo que la gente le ha gustado mucho, aunque ya te digo, que hay que tomárselo como un juego con muy buen humor, y no pasa nada si te ha hundido la partida en... Porque si no te puedes causar muchos enemigos. No, no, la verdad es que... Y una cosa, yo es que no he visto Spartacus, de que va la serie y todo demás, pero respecto a la serie... Pues chico, me podéis haber dicho que esta pregunta me ibas a hacer antes de empezar esto, porque tampoco he visto la serie. Muy bien. No, para unirme, ¿la has visto? También diré que no la he visto. Pues muy chico, bien, pues mañana la veo. Una magnífica comparación con la serie de televisión. Total, que el juego mola. Sí, sí, está muy bien. No, lo podríamos haber inventado, también haber dicho. Ah, la serie, está muy bien. Ah, sí, sí, muy bien. Me encanta cómo trabaja Kirk Douglas. Bueno, no lo vamos a decir porque queda muy fuerte, pero ya vemos la parte que no está en el juego. ¿Y cuál es la parte que no está en el juego? Pues eso, pues lo que falta, la violencia, sangre y... Ah, sí, sí, sí, sí, que te refieres a eso, sí. No me lo vas a decir que... No, no, no, no, no, que esto es horario infantil. No, no, no, no, no, no, no, eso no está. No está, ¿ves? Pero hay fotos de los actores y todo, ¿eh? No te creas, está muy bien documentado. ¿Qué quieres decir con que hay fotos de los actores? ¿Qué tipo de fotos hay? No, tapaditos, pero hay chicas, sí, muy monas, se ven monas. Madre mía. Bueno, lo que hemos dicho, el juego mola. Sí, aunque, está bien. Aunque ya que hablabas de chicas, también hay un componente gay importante, ¿eh? Porque son gladiadores, eso es inevitable. Sí, los chistes de gladiadores son inevitables, ¿no? Es inevitable. Salían a menudo. Citar a aterrizar como pueda. No, a ver, vamos a ver. Yo recuerdo cierta partida con Jordi ¿de? Al misterio en la abadía. Ostras, Mister Abadía. El misterio en la abadía, y no hubo manera de terminarla. Porque las risas y los juegos de palabras fueron desde el primer momento. Sí, sí, la abadía del vicio era aquello. Pero la verdad es que lo bueno de los juegos es que es eso. Pues puedes tú poner el tema si quieres. Ya está. Ningún problema. Vale. Total, que hasta aquí la charla lúdica. Nos hemos rayado bastante con los juegos y vamos a pasar al tema de guerra. A la primera parte, que vamos a hablar de... A Victory... Denied. No, Denied. Denied. Victory Denied. Yo que he dicho Denied. Es que estoy tan acostumbrado a decir Victory Denied que ya... Ahora sí, ahora ya toca, lo prometimos, llevamos mucho tiempo hablando de que tenemos que hablar de este juego, más que nada porque soy muy cabezota, toca hablar de A Victory Denied. Me parece que estamos hablando de él desde el primero o segundo episodio. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, sé que no tiene mucho mérito porque solo vamos por el 8, sí, pero teniendo 8, en cuenta el ritmo al que vamos... 8 y espaciados, ¿eh? Con calma, con calma. No, pero sé que la verdad es que el juego lo tengo desde hace tiempo, le tenía muchas ganas, anda que no me costó jugar una partida, y viene a ser un poco experimento. Aquí explico por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo he llegado aquí. Primero, los wargames es un tema que tanto ni Fran ni yo no nos atrae mucho. A mí me pica la curiosidad, pero desde luego wargameros no somos. Podemos ser cosas, ¿eh? Pero wargameros no. Sí, podemos ser cosas. ¿Cosas? ¿Entes? ¿Entes? ¿Seres? Pero wargameros no. Ya dijimos en el anterior programa que nosotros tiramos más hacia la Ameritrash, que no le hacemos asco a ningún Eurogame. Si está bien hecho, es un juego que se merece la pena, pues ya está. La gracia está... Y por eso Jordi está aquí, es uno de los motivos de por qué está aquí, que yo un día me acerqué a Jordi y le dije, oye, quiero un wargame, pero que sea ligerito, que pueda manejarlo yo. Accesible. Accesible. Pero le dije que no fuese de bloques ni de motor de cartas. Quería el saborazo de un wargame clásico. Ni figuritas, que fuera... No, wargame con sus counters... Y sus hexagonitos. O sea, lo que se dice, un wargame para hombres. A mí es que esa expresión de que algo sea para hombres, como que... Sí, es que más me ha quedado el pozo del Spartacus. Eso te iba a decir yo. Pues anda, que te quede el pozo del Spartacus me parece a mí que tampoco es que sea muy bueno. Entonces, claro, la idea era básicamente que yo no tenía ganas ni quería sentir la humillación de ponerme a jugar con un wargamero y que eso me destrozase y que no me enterase cómo iba ese juego. La intención era coger el juego, leerme yo las reglas, explicárselo a Fran, y Fran y yo, que somos unos novatillos en los wargames, ponernos a jugar un wargame desde cero. Eso tiene mucho mérito. Eso tiene mérito. Pero era un experimento interesante, creo yo. Y creo que lo ha sido. Uh-huh. Al menos mi valoración. Sí, sí, desde mi punto de vista también fue interesante. Porque no le estáis viendo la cara a Fran. Eso me ha dejado, macho. Me ha chafado la gracia. Te ha chafado la gracia. Tienes que ser más rápido. Entonces, pues, evidentemente hemos tardado porque ya. Esto supongo que ya sucederá. Que te compras un wargame, lo tienes ahí, te lo lees, te lo lees. Te lo miras. Te lo miras. Lo despliegas. Intentas quedar con alguien. Cuando jugamos, intentas jugar. Si no eres guardamero. Que... ¿Eh? Si no eres guardamero. Si no eres guardamero. Ah, vale. Es un poco la liturgia, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco... Ay, madre. Ya va de eso, ¿no? Hasta que hace, pues, no sé, un mes y medio, una cosa así, pues... Un mes y medio, no, tío. Hace tres, tranquilamente. ¿Hace qué? Que tranquilamente hace 3 meses. ¿Tanto? Sí, bueno, joder, madre mía. Tú tienes un problema ese del otro día. Respecto a la flecha de grabación de este podcast. De este podcast, claro. Hay que tener cuidado con la temporalidad de cuando escucha la gente esto. Entonces, pues efectivamente, yo me leí eso. Me enfrenté a unas reglas de un wargame. Debo decir, no obstante, que gracias a ti, Jordi, porque la verdad es que es un wargame accesible. Yo creo que sí, vamos. Hombre, para un jugador experimentado como yo, que hemos jugado, aunque no haya jugado nunca un wargame, te lee las reglas y con paciencia yo creo que está muy bien. No, no, si hubieras jugado solo parchís no te lo hubiera aconsejado. Evidentemente, ya me lo supongo. Pero bueno, ya sabiendo más o menos del palo que van los games, ya te enfrentas a esas reglas de una manera diferente. No son complicadas. Lo que pasa es que, como siempre pasa, tiene un montón de excepciones. De hecho, es una regla con un montón de puntitos seguidos. Sí. Explicando, pero esto no, pero esto sí, pero esto no. Pero aún así, bien. De hecho, cuando te lo expliqué a ti, Fran, yo creo que lo acerté bastante. Luego contigo cuando jugamos, porque hay que decir que jugué 2 turnos con Fran, se puede decir. Sí, 2 turnos, que entre explicación y los 2 turnos nos pasamos 4 o 5 horas. Sí, sí, bastante, bastante. Bueno, pues la compañía grata. Sí, sí, sí, sí, lo importante del juego, lo importante del juego. No, y además el primer turno en el Victory of the Night hay un montón de cosas que hacer. Sí, sí, sí. O sea que en los siguientes turnos son más, bueno... Vas haciendo, pero el primer turno es bastante... Es espeso. Bastante espeso, sí. Entonces, yo creo que sí, que lo logramos. Yo, la intención era entender un wargame, explicarlo a alguien que tampoco era wargamero, jugar una partida. Creo que lo resolvimos bastante bien. Sí, enfrentarnos a las mecánicas, ver cómo iba, mover la ficha. Pues. Sí, sí, o sea que bien. A ver, ¿cómo los mover la ficha? ¿Cómo se mueve una ficha con el dedo? Qué emoción, qué emoción. Que yo creo que resultó bien, excepto cuatro. 2 o 3 reglas que a lo mejor yo las entendí mal, pero lo normal para un juego. Pues, sí, puede, sí, sí, sí. Okay. Puede suceder. Es que aunque si la regla que te saltaste era importante. Pero a ver si nos sí, pasa... Sí, era importante, pero bueno. Eso nos pasa con un Eurogame, no va a pasar con un Wargame. Sí, evidentemente, cualquier juego, de hecho. Es que eso puede pasar en cualquier juego. Luego, evidentemente, la práctica y luego ya después, liberado de la experimentación, de pagar la novatada... Pues sé que ya hice una partida entera con Jordi. Sí, ya te buscaste a alguien más. Hombre, ya la había perdido. Estuviera más por la labor. Pues vamos a saco. Entonces, ya hablaremos de tu partida contigo, porque evidentemente es lo que va a formar la parte de la crítica del juego. Entonces, claro, aquí pasa lo que pasa con los wargames. Que es, si no te metes en el contexto histórico, si no sabes de qué va, de qué iba eso, no acabas de entenderlo. Yo no acabo de entenderlo. Y mira qué te pasé, que te dije, léete esto. No me hiciste caso y te lo tuve que explicar. Entonces, a Víctor y a Naya, por explicar cómo es el juego, de qué va. Nos encontramos en, tal y como pone la caja, julio-septiembre de 1941, en Rusia. Rusia central. En la Rusia central. No muy lejos de Moscú. Muy lejos de Moscú. No muy lejos. No muy lejos, no muy lejos tampoco. A comparación de Berlín, estaba más cerca de Moscú que de Berlín. No sé. Yo es que, ¿sabes esa zona de ahí? Los kilómetros, como es tan grande. Eso es cierto, sí. Díselo a Napoleón y a Hitler. Exacto, sí, eso es lo que pasa. Entonces nos encontramos en medio de la operación Barbarroja. La operación Barbarroja consistía en que Hitler quería, pues, invadir Rusia. Un clásico. Un clásico. Creo que tienen los pequeñines. Tienen más de Rusia siempre. Muy mala leche. Entonces, este hombre, pues, la operación Barbarroja consistía en 3 frentes. El frente norte, el frente sur y el frente central, que es dirigirnos hacia Moscú, invadir Rusia. ¿Qué pasa? Nos encontramos ante el señor Guderian, por parte de los alemanes, con sus Panzergruppen, avanzando a saco. Panzergruppen son grupos de tanques, ¿no? De tanques, sí. Hay que tener en cuenta que... Panzer. Que esto está dirigido a neófitos. Bueno, Panzer. ¿Quién no ha oído la palabra Panzer? ¿Quién no sabe qué es un Ningún Panzer? Wargamer dice tanque. Todo el mundo dice o Panzers. O Panzers o carro de combate. ¿Ves? ¿Veis por qué hemos invitado a Jordi? Porque nos hace falta este tipo de apreciaciones. Vale. Entonces, pues tú llevas el Guderian, el señor Guderian con los Panzers, mientras Stalin, dice la que se me viene encima... Stalin es el ruso. Es que... Pero que hasta ahí llega todo el mundo. Yo me estoy metiendo ya mucho en los wargames, ¿eh? Ya. No, yo creo que hay muchas cosas en las que sabes ya más que yo. Permita que seguro, le cure, ¿eh? No, vamos. Entonces, el señor Stalin dice, aquí necesito a alguien que me pare todo esto. Y se le ocurre llamar a Timoshenko. Tito Timo, que es como lo llamo yo, porque le he cogido cariño. Porque es juego de ruso, claro. Porque claro. Es juego de ruso. Bueno, en la primera partida jugué de alemán. Ah, perdón. Pero la paliza que me metiste es tú, jugué de ruso. Y el Tito Timo, pues de informarme y todo demás, pues le he cogido cariño. ¿Qué quieres que te diga? Es que es muy gracioso el hombre. Entonces, pues nos encontramos a Guderian por parte alemán, señor Timoshenko por la parte rusa, intentando frenar que los alemanes lleguen hasta Moscú. Tiene como subtítulo de Victoria de Nayet la batalla Crisis en Smolensk, porque Smolensk era una ciudad que fue tomada por los alemanes y está justo en medio del mapa de a Victoria de Nayet, ¿vale? Es un sitio bastante importante. Es la que abre las puertas de Moscú. Es la que abre las puertas de Moscú. Realmente cayó. Históricamente cayó Smolensk. Luego ya los rusos intentaron organizarse como pudieron, ¿vale? Entonces, ese es el contexto histórico. Del juego, ¿qué podemos decir por hacer ficha? Pues que es un juego de Multiman Publishing. Es un juego para dos jugadores. Además, se puede jugar en solitario. Hay que decir que esto en los wargames de jugar que sean solitarios es muy común, ¿no? Hombre, no me lo parece a mí. Ahora están saliendo ya juegos pensados realmente para jugarse en solitario. Ajá. Pero cualquier wargamer siempre ha hecho... Bueno, abro la caja, no tengo con quién quedar, lo desmonto, lo destroquelo, monto las fichitas, me miro y hago un par de turnos yo solo, por probar el juego. Por probar. Que nunca es lo mismo jugar contra otro. Hombre, claro. Pero eso lo hemos hecho todos. Lo que en las cajas de Avalon Hill siempre se venía que era el Solitario Suitability, sí. Que era una escala que te decía lo adecuado que era para jugar en solitario el juego. Sí, sí. Y bueno, sí, cabe la posibilidad de jugar en solitario. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo si trae algo, simplemente juegas en solitario y ya está. No, ya está así. Tal y como está. Games, dices. ¿Para qué? ¿Para qué pongo, vas? Intentas jugar lo mejor posible de cada bando. Bueno, supongo que es lo típico de analizar una batalla, ver qué decisiones tomaría cada bando y ya está. Se hace así básicamente y no tiene mayor misterio. Entonces, dura que pone 360 minutos, que es bastante, pero no mucho. Acojona más que decirlo en horas, ¿eh? Sí, pero se puede imaginar decir 360 minutos, sí, ¿vale? Sí, sí. Bueno, hay que decir que la partida completa que nos hicimos Jordi y yo, empezamos a por allá a las 4 o 5 de la tarde. Sí, a las 5 bien. 5, 5 y media por ahí. Y nos tiramos hasta las 12. Hasta las 12, Juan. No es que tampoco fuese muy, muy, muy intenso, pero sí que nos tiramos un ratito. Sí. Entonces, ¿qué más puedo decir aparte de es del año 2009? Que yo sepa, ahora mismo está agotado, pero que está pendiente publicación. Correcto. Lo divertido es que este juego fue publicado originalmente en una revista de Wargames, en la Simulation Journal o Game Journal Magazine. Me parece que es más Game Journal Magazine, que me perdonen los wargameros aquí por los detalles un poco raros, en el 2010. Luego Multimar Publishing cogió el juego, hizo una pequeña, no sé si pequeña revisión o gran revisión, porque evidentemente el original no lo conozco, pero sacó el Victoria de Nayet. ¿Sabéis? Un poco una serie, porque había ya la Victory, sí. Lost. Bueno, hay que decir, sí, el Victory de Naya forma parte de lo que se llama la International Series, que son, bueno, pues no solo son jugadores americanos o contratados por Multimar Publishing, sino que cogen de jugadores alrededor del globo y los acaban publicando ellos, de juegos que encuentren interesantes en la revista. Entonces, sobre Multimar Publishing, la verdad es que hay una curiosidad sobre esto. Y la historia es un poco curiosa respecto a la fundación de Multiman Publishing. Explícanos, Vasco, explícanos. Estamos ardiendo en deseo de expliques tu curiosidad. Mi curiosidad. Sería con ganas. Yo tengo mucha manía de decir la palabra curioso. Es un juego curioso, tiene una mecánica curiosa, tiene una historia curiosa. Como esta. Sí, es lo de decir cachondo. Es un juego cachondo, tiene unas mecánicas cachondas, que es lo mismo al final. Es lo mismo. Pero queda bastante peor lo mismo. Cada uno tiene su latiguillo. Entonces, Multimar Publishing fue fundada en 1994, curiosamente por 4 ex-playtesters de Avalon Hill, más un diseñador gráfico que trabajaba para Avalon Hill. Es decir, irse por su cuenta y fundaron Multimar Publishing. Entonces, cuando Avalon Hill ya estaba desapareciendo y se tenía que vender licencias porque iba a ser comprada por Hasbro, este grupete de empleados o ex-playtesters de Avalon Hill y el diseñador gráfico dijeron que nosotros queremos la licencia de ASL, otro wargame de los clásicos, el Advanced Squad Leader. Sí, porque... Bueno. Vale, total, que ellos decidieron que, hombre, ya que Avalon Hill va a desaparecer y tiene ASL, pues a nosotros nos interesa coger eso porque mola la licencia. ¿Qué pasa? Que por en medio apareció un tal Kurt Schlesing, que era un jugador de béisbol. No jodas. O sea, la cosa se complica aquí. Pero un jugador profesional de profesional béisbol. Profesional de béisbol. Sí, no lo conozco la historia, pero era un profesional de béisbol. Aquí ya sabemos que de béisbol sí, no... De béisbol, no. Todavía no... Ya haremos bastante podcast, tenemos que explicar algo a alguien nosotros para explicar cosas de béisbol. Entonces, entre ellos se disputaron la licencia. Supongo que este jugador pues también era un guargamero. Mm-hmm. Le interesaba la historia, ¿vale? Tendría unos dineros por ahí y querría hacerse con el juego. De quería hacer un híbrido de Advanced Squad Leader con béisbol. Exacto. Así, a patear las granadas. Entonces, en ese momento, Avalon Hill no se decidió por ninguno de los dos. Fue años más adelante cuando ya sí. No se la quedó a nadie. No se quedó la licencia a nadie, ¿vale? Fue años más adelante cuando Harrow ya directamente ya compró Avalon Hill y se la quedó. Cuando estos dos grupos de personas, los playtesters y el jugador de béisbol, se habían unido, habían quedado como socios, supongo que se habían caído muy bien, habían tenido muy buen rollo, y al final sí que consiguieron hacerse con la licencia de DSL, pero para hacer los módulos. O sea, se acabaron juntando. Sí, sí, se ve que supongo que a lo mejor había tanto rollo y esperaron tanto tiempo y tuvieron tantas conversaciones que supongo que debido al interés común que tenían dijeron, oye, porque en vez de pelearnos, llegamos a un acuerdo. Nos juntamos, nos hacemos socios y tiramos esto para adelante los dos, supongo que mira. Pues es una historia feliz, ¿no? Entonces, pues nada, Curtis Schilling, el jugador de vivo, junto con Perry Cook y Brian Jones, se quedaron con el ADSL, pues se quedó Multiman Provision, como supongo debe ser ahora. Multiman Provision, ya lo he dicho, que es la actualmente que publica un montón de módulos para ASL. También, cosas a destacar, editores también de Alas Barricadas, que aquí que por defecto profesional quiero destacar a Nicolás Scooby. A las barricadas, un juego de autor Juan Carlos Cebria, tirar un poco hacia aquí, hacia España. Para ir hacia casa. Para ir hacia casa. Ah, o sea que las barricadas tiene edición en inglés por parte de Multiman Publishing. Sí, sí, sí. Bueno, se nota que yo de Wargame no es algo que me mire mucho porque no lo sabía. Bueno, yo más que nada es que me he estado documentando estos días. Que se llama To the Barricades. To the Barricades, boys. No, supongo que será lo mismo a las barricadas. Sí, creo que lo han dejado igual. Sí. Hombre, si es que al fin y al cabo era un grito muy conocido. Claro, es como no pasarán, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que respecta un poco a la historia de Multiman Provision. Ya que vamos a situarnos históricamente, he situado históricamente la batalla, he situado históricamente Multiman Provision. Entonces, lo que digo, respecto al juego desarrollado por Adam Starkweather, que es un tío que empezó publicando un juego que se llama The Devil's Cauldron. Monster Game. Pues ese fue su primer juego publicado, llamó la atención de Multiman Publishing y ahora se ha quedado más como desarrollador de juegos. Es decir, es el tío que se encarga de ver un juego publicado en tal revista, lo coge, contacta con ellos y supongo que lo arregla o desarrolla un poco más para ser publicado en un juego más, con un poco más de presencia en caja, no en una revista. Y básicamente a lo que se refiere la ficha del juego viene a ser esto. Lo último que me queda por destacar es que a cuestión de diseño gráfico, barro otra vez hacia casa Nicolás Scooby. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito para ser un wargame, que tú te esperas una cosa muy sobria, lo ves y te dices, pues es bonito y todo, queda muy bien. ¿Vale? O sea que por ahí un 10 para Nicolás Scooby. Entonces, ahora ya sí, ya vamos a hablar del juego. Hay que decir que como Ameritrash o Eurogamer. Pero no era un wargame. Sí, pero ahora estoy empezando, me estoy defendiendo a mí mismo. Ah, vale. Luego ¿vale? empezaré yo. Hay que decir que lo digo bajo mi perspectiva. Bajo la perspectiva, como has dicho tú bien al principio, de el que siente curiosidad por el wargame, pues, insisto, un acierto. ¿Vale? Me pareció un juego que, a pesar de no ser las típicas recomendaciones que se hacen de wargames, que te dices, oye, me estoy interesando en el wargame, ¿por dónde empiezo? Que lo habitual a lo mejor es empezar con un juego de motor de cartas porque resulta más sencillo, o ir a uno de bloques. Yo me quise meter en este fregado. Y hombre, a pesar de que es lo que es, pues es asequible. Tampoco el reglamento no tiene muchas páginas. No, absolutamente. Es un reglamento sencillo. Muchas de las páginas, las primeras tres páginas o cuatro páginas, es de componentes, meterte un poco históricamente, etcétera. Y luego al final las notas del diseñador. O sea que las reglas en sí se pueden quedar a lo mejor en 12 páginas. Una cosa así. Sí, sí. Y con muchos ejemplos, además. O sea, la verdad es que están muy bien estructuradas. Realmente sí. Buenas. Requiere un poco de estudio. Porque hay que decir que yo me lo leí, me lo volví a leer detenidamente. Me hice incluso mi esquema. Sí, sí, ¿vale? Buenísimo. Y además me hice un esquema porque creo que es una de las cosas que tienen los wargames. Me hice el esquema poniendo las cosas ordenadas como si fuese un Eurogame. O sea, ¿a qué te explica? En el reglamento, evidentemente, al final te explica cómo se gana la partida, y yo lo primero que le explico a Fran es cómo se gana la partida. No se le explica al final. Sí. Tiene un, bueno, para explicar más detalles del juego, ya que estamos metidos en eso, y ya que estoy hablando de esto lo digo, tiene un sistema que, bueno, no sé cómo funcionará en otro wargame. Ojo, no sé si esto es habitual, yo no lo sé. Pero en según qué ciudades, evidentemente, puntos estratégicos de lo que es el mapa, tú pones unos marcadores con una serie de puntos. Es bastante original, de hecho, esto. Es bastante original. Es curioso, esto de los puntos variables. Sí, son unos puntos variables. Se dividen en dos tipos de puntos, las estrellas doradas y las estrellas plateadas. Las estrellas plateadas llevan un rango de puntos y las estrellas doradas, evidentemente, te dan más puntos. Pero en el rango bajo de las doradas y en el rango alto de las plateadas, ahí se solapan los puntos. Y evidentemente los dos tienen 0 puntos. Pueden tener una ficha de 0 puntos. Porque el objetivo es que cada jugador llegue a una a determinada cantidad de puntos para ganar, ¿no? Exacto. Entonces, el ruso, ya que vamos a explicar el objetivo en plan Eurogame para que los que no sean wargameros lo entiendan. El ruso puntúa por las fichas de puntuación que queden sobre el mapa. Que ha sabido defender. Que ha sabido defender, evidentemente, que no ha ocupado el alemán. Y por unidades motorizadas que haya destruido. Que hay que decir que ya es bastante difícil hacerle un poco de daño al alemán. Suele serlo. En esta época del año. En esta época de la guerra del 41 suele ser en cualquier juego. Ya me di cuenta. ¿Esto por qué? Porque en esta época los alemanes tenían una tecnología impresionante. Bueno, estaban mucho más preparados, tenían ya llevaban una experiencia de 2 años de guerra, tenían una manera de llevar sus. La Blitzkrieg que se llamaba, mucho más avanzada que el soviético, digamos. Entonces, el soviético es mucho más lento, mucho más. Sí. Pesado, no. Bueno, es una de las características que revolucionó. Exacto. La gente estaba acostumbrada al tipo de batalla de la Primera Guerra Mundial de trincheras, que todo iba muy, muy lento, era muy pesado, y de pronto se encuentran con unos tanques que son los Panzer. Que gamban, que no veas. Pero no, pero el tanque mismo. Perdón, ahora he dicho tanque. ¿Ves? He dicho tanque. No es cuestión del Panzer solo, o sea, era la manera en que se usaba. La manera. Probablemente los carros soviéticos eran mejores. Ya. Pero la manera de combinarlo con la aviación, con la infantería mecanizada, es lo que les daba la gran ventaja. Claro. No, los otros no le daba tiempo de reaccionar. Se puede decir. Y el juego lo refleja muy bien. ¿Y los alemanes entonces puntúan por? Los alemanes entonces puntúan por entrar en esas ciudades o en esos sitios donde están los marcadores con puntuación y quedarse con esos marcadores. O si toman Moscú. O si te toman Moscú, bueno, pero Moscú. Que debe ser difícil. Y entonces no es que haya que llegar a una cierta cantidad de puntos de victoria, sino que cuando se acaba la partida. Exacto, a ver. El que tenga más puntos gana. Sí, exacto. Hay una manera. De hecho, en el juego tiene dos maneras de poder acabarse. Que es por decisión de Hitler, la decisión de Hitler de decir, oye, pues avance hacia Moscú, porque no se avanza hacia Moscú, ¿vale? Te retiras para otro lado, ¿vale? Lo que sea, entonces ahí se acaba, son 10 turnos, en el turno sexto se tiene que tirar en una tabla para decidir en qué momento se va a acabar el juego, y si no se cumplen esas dos condiciones, en el octavo turno no se llega hasta Moscú, se para ahí, o hasta el turno 10, que hay que llegar hasta Moscú, entonces sí que ya va por puntos. O sea que cada partida puede ser diferente, ¿no? Sí, puede ser diferente. No sabes si la partida te va a durar 10, te va a durar 8. Exacto. Eso me pareció uno de los puntos más curiosos del juego y que la diferencia de la Victory Lost, por ejemplo. Hombre, es que sí, la verdad es que yo hace poco adquirí la Victory Lost y he estado mirando rápidamente por encima de esto y evidentemente tiene sus diferencias, ¿vale? Sí, es muy divertido porque, claro, el sexto turno te da 2 turnos, tienes únicamente 2 turnos para decidir, bueno, ¿cómo, en el caso del ruso, cómo planto yo mi defensa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que ya te digo yo que si en el sexto turno ya no estás pensando en una u otra posibilidad, yo creo que vas a estar perdido. Es muy difícil, o sea, tienes que avanzarte un poquito. Y es eso, el octavo turno, o si llega el décimo turno. Yo la verdad es que ya estaba esperando que llegase el décimo turno. Y en la partida la defensa que estaba haciendo era en plan de que este no entra en Moscú por mi padre. ¿Vale? Que no sé si se me notó en la partida que hicimos Jordi y yo. Sí, sí, estaba bastante. Bueno, al final la defensa era bastante consistente y tuve suerte en las estrellitas que robé también, ¿eh? Ahí saqué muchos puntos. lo que sufrí. Pero bueno, no, se sufre. En este tipo de juegos, el que ha jugado a juegos de esta época siempre sabe que la gran ventaja de Alemania es la movilidad que tiene y la potencia de fuego que tiene, la aviación, y el ruso no tiene nada de eso. Lo que tiene es mucho ruso. Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es plantar la defensa lo mejor que pueda, que no se le hunda todo, pero siempre teniendo en cuenta que el alemán, aunque pueda hacer todo lo que se proponga, no puede hacer todo. O sea, además, si dice yo quiero tomar esto, probablemente lo tome, pero no podrá tomar todo lo que quiera. Sí, sí, sí. Eso no tiene efectivo suficiente para llegar a todas partes. Y eso siempre. En muchos wargames, no solo en este, todos los wargames del frente ruso de esta época, no el alemán siempre tiene esa sensación de madre mía, me voy a comer el mundo, pero siempre hay algún punto en el que, bueno. Bueno, que si no, no sería divertido tampoco. Ahí vemos una de las características que es que evidentemente pasó eso, que los alemanes es que no llegaron. O sea, es como también que... por la directiva de Hitler, esta que comentabas, que es lo que simula muy bien el juego. Y no era fácil. O sea, realmente los alemanes giraron hacia el sur para embolsar a las tropas que estaban en Kiev, que estaban en el sector sur, como has comentado antes. Entonces la decisión era, giramos hacia el sur para embolsar a todas estas tropas o tiramos hacia Moscú, que era el objetivo inicial. Probablemente, según muchos... expertos del tema, y se perdió la guerra, pero bueno, sí. Son opiniones. Eso son opiniones. Desde un punto de vista histórico, esto es lucubraciones. Bueno, que ahí es una de las cosas, ya comentamos más ampliamente, pero bueno, ya que sacas el tema, que es la sensación de what if, de easy, bueno, que tienen los wargames. Claro, ese es uno de los placeres. Que, claro, eso es, que ya, te llaman. Ya es interpretación histórica de si este género hubiese hecho esto, si estuviese tomando esta decisión, que hubiese pasado tal. Y esto es un juego que refleja lo que pasó, pero lo que podía haber llegado a pasar. Es una lucha entre juego y simulación, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero el juego está hecho de tal forma que pretende simular exactamente lo que pasó. Sí. Simular, sí. Sí. Simular, lo pretende simular. O sea, simular. Pero tiene las unidades que estaban en el sitio correcto. Pero está hecho de tal forma que la forma óptima de jugar es reproducir lo que pasó de verdad. ¿O en ese sentido te da completa libertad para que pase lo que tenga que pasar dependiendo de lo bueno que sea cada uno? Evidentemente depende de muchos factores, de lo bueno que seas, de un poco el factor azar siempre entra. Pero yo creo que la gran gracia siempre es que tú puedes cambiarlo, porque tienes una gran ventaja respecto a el general o generales que estuvieron allí, que tú sabes lo que pasó. Claro. Si, o sea, solo sea por leerte el principio de la partida, o el principio del reglamento, perdón. Entonces ya sabes, ostras, pues creo que aquí tengo que aprovechar más... correr más hacia el sector norte porque en realidad no lo aprovecharon bien, o aunque muchas veces vas a aprovechar la situación del momento. Tampoco vas como una, tienes una estrategia general, pero todo se ha de adecuar a cómo vaya la partida, como cualquier juego, de hecho. Sí, claro, claro. Eso es una gran originalidad. Sí. El juego vas un poco así, pero sí, obviamente son juegos que simulan en el orden de batalla, en la cantidad de unidades que hay, pero no quiere decir que tenga que ser, ha de ser exactamente como ocurrió. Vale, es que si no sería un... Si no sería un... Para eso están las condiciones de victoria. Claro, para... Claro. Si no, no sería un juego, sería una película. Claro, de hecho, a mí me he encontrado... Ahora voy a explicar yo una anécdota, pero... Sí. Porque también me gusta explicar anécdotas. Es que eres así, cachondo. Así. Gracias. Bueno, estuve con mi pareja, estuvimos jugando a España 36. Fíjate. Estas cosas que intentamos todos con nuestras parejas. España 1936 es un juego publicado por De Beer... Antonio Catalán. Basado en la primera, en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española. Entonces, es un juego que está muy bien. La idea que era del juego está muy bien cogida, porque intenta buscar un poco el espíritu de los primeros juegos, accesibles al máximo de público posible. Hecho, tú participaste en las pruebas de juego. Sí, sí, sí. Bueno, todos participamos. Sí, sí, sí. O sea, aquí, no podéis sacar lo de él. No, todos. Y bueno, pues nos pusimos. Y entonces ella, de lo primero que le llamó la atención es, pero la República, o sea, empezamos todos en una situación histórica y la República no puede hacer lo mismo que hacen los nacionales. Digo, no pueden, porque simula la situación que estaban. Claro, los nacionales tienen más tropas, tienen más carros de combate, tienen más ayuda, pero tienen menos territorio, pero es una simulación. Claro. Ahora, tú puedes cambiar el sentido de la historia porque tienes unas condiciones de victoria que te lo permiten. Pero no son las mismas, es un juego asimétrico. Y eso no lo acaba de gustar. Curioso, ¿no? O sea, tú lo ves como muy natural, sí. Porque ya has jugado estas cosas, es una simulación y bla, bla, bla, bla. Pero para la gente que no es un poco profana, pues es como si le dijeras, juegan blancas contra negras en ajedrez. Pero las blancas, en realidad, tienen estabilidad que tal. Esto es injusto. Pero tú en vez de tener dos reinas, tienes cuatro y tu rey mueve dos. Claro. Exacto. Claro, aquí. Vale. Esto sí, no. Claro, es que aquí viene entonces la gracia, que a lo mejor una persona que a lo mejor no tiene la idea de que un juego puede estar equilibrado hacia un bando o hacia otro. Bueno, equilibrado no sería la palabra. Sería que cada bando tiene sus características especiales. Claro. ¿Vale? Y luego está la idea que a lo mejor que tienes tú, que es, aquí el ruso sufre como un cerdo. Y es, a ver cómo me lo monto para parar al alemán. Claro, tú que ahí está la gracia. Claro, y puedes ganar la partida cuando, si miras el tablero, cualquier persona lo ves desde fuera y dices, ha ganado el ruso, pero menuda paliza, han pegado, está lleno de puntos de rusos muertos. Exacto. Y ha perdido la mitad del tablero. Sí, pero han evitado que el alemán no siga sus, exacto, condiciones. Entonces, llevando la victoria de Nayat, está claro que la victoria de Nayat, simulando lo que simula, uh-huh, pues en ese sentido, la partida que hicimos Jordi y yo, es que me pasó eso. O sea, yo llevaba el ruso, Jordi llevaba el alemán, y lo primero que hizo fue desperdigarme por el tablero, porque me rompió el frente de tal manera. Sí, pero bueno, es que es... Que yo llegué... Y la situación que te pone inicial es para que pase eso, ¿eh? No, no, a eso ver. Es... Sí, el juego ahí... Pero... El juego, claro, hay... No olvidemos que estamos dirigiéndonos en teoría a neófitos en el tema. ¿Qué significa romper el frente? ¿Qué es romper el frente? Muy bien. Menos mal que tenemos a Fran aquí. De verdad, no me estás tratando como si fuese yo un neófito, no me lo acabo de creer. Vale, vale, pues el frente... Jordi, quizá lo puede explicar, bueno, mejor, pero para mi idea es simplemente una línea. Sí, a efectos de un juego de un wargame, no nos pondremos en términos militares. Oh, claro, okay. Pues una línea continua de hexágonos donde tú tienes tus tropas y al otro lado están las otras tropas. Si tú estás consiguiendo mantener el frente, digamos, esa línea intacta, no te han roto el frente. Si se abre el frente, tienes peligro de que te embolsen a esas tropas que se han quedado atrás. Entonces, romper el frente sería eso, claro, hacer un agujero en esa línea continua de unidades que tienes, con el peligro de que puedan cortarte el suministro. O... Claro, entonces es una situación peligrosa. Que ahí entramos en otro de los grandes temas de los wargames, el suministro. Los suministros. Suministro. ¿Vale? Entonces, el supli. El supply. Claro, ¿qué pasa? Empezamos en una parte del mapa donde había dos frentes, sus panzers ahí bien puestecitos con sus tropitas, y mis tropitas enfrente de las suyas, que es la primera situación que teníamos tú y yo. Empezamos ahí, claro. Nosotros, porque hicimos dos turnos. Hiciste el avance como le hicimos y tal, bueno, pues tal, ¿no? Salió como salió. Pero más adelante lo que pasa es lo que pasa históricamente, que evidentemente el alemán gamba como un demonio por allá. Para quien no lo entienda, gambar significa que avanza muy rápido. Sí. Pero que conste que gambar no es un término de marqués, sino es un término de banco. No, yo lo he oído en otras... Bueno, da igual, vamos a pasar de esto, ¿vale? No estamos hablando de algo. Entonces, sí, llegó un momento en la partida, hacia la mitad de la partida, el turno... Que, bueno, mitad de partida no, el turno tercero. Sí, el turno tercero fue el de la crisis, de verdad. De la crisis, de verdad, que yo estaba totalmente destrozado y pensando cómo recomponerme. Aprovecho y hablo de otra de las características que tiene el juego, que luego más adelante hablaremos de cómo empieza el juego, porque es bastante interesante. Pero una de las características que tiene el juego respecto a otros, que he visto mucha gente, tanto en Wargame Geek como en críticas, uh-huh, que lo reseñan, es que cómo se hace daño en ese juego. O sea, quizá en otros, uh-huh, wargames la manera de hacer daño es más directa, uh-huh, es lo que se llaman los pasos, que simplemente las fichas tienen dos caras y tienen un aguante. O no los tienen, hay juegos los tienen directamente o tienen... Sí, evidentemente. Sí, sí. Entonces, eso es un daño que haces. Tú, una ficha, si tiene dos caras, cuando la tenga, le das la vuelta, normalmente sus características cambian. Se hacen inferiores, ¿no? Inferiores. Sí, a sufrir. Si vuelven a recibir daño, pues esa ficha o bien se elimina del juego o pasa a lo que se llama la reserva. Uh-huh. Que es una reserva, pues son fichas allá que a lo mejor las puedes volver a sacar. Entonces, en el caso de la victoria, entonces, en el caso de victoria de Nayet, tú te ves la tabla de CRT, uh-huh, y que CRT significa tabla de resultados de combate. Pero exacto, en inglés, claro, en inglés, y te das cuenta que ahí hay muy poco daño, que todo lo que haces es retirarte. Estos ratos son retiradas. Raramente consigues, tiene que ser con proporciones muy altas. Claro, tienes que haber una diferencia importante. ¿Eso qué significa? Que si consigues un ataque con éxito, en vez de dañar a la unidad o al tanque, sí, sí, perdón, la unidad, el tanque, lo que hace es que se tenga que ir para atrás. Se tenga que ir retirando hacia atrás. Y eso te exige del juego que para conseguir hacerle daño a su unidad tengas que rodearla. Porque si se retira a través de la zona de control, que es uno de los grandes términos de los wargames, exacto, que es los 6 hexágonos que rodean a una unidad, uh-huh, esa es su zona de control, la zona de control, digamos. Si una unidad enemiga se retira a través de esa zona, pierde un paso. Entonces, claro, para conseguir hacerles daño, has de conseguir rodearlas. Claro. Lo más. Que se retiren, que se vayan retirando hexágonos que están bajo tu control. Exacto. ¿Vale? Entonces, claro, lo que tiene que hacer el alemán en la victoria de Nayet es básicamente rodear a las unidades rusas, provocar retiradas y que lo es que son de macarra. Sí, sí, es táctica, sí, la verdad es que sí, es táctica muy skin. Es un poco macarrilla. En ese sentido, Victoria de Nave es un juego skin. Radical, absolutamente. Claro, ¿qué pasa? Y ahí entra una cosa que tú y yo no vimos, que nos quedamos con unas fichas. ¿Te acuerdas las fichas rojas que ponía PVO? Sí, sí, perfectamente. ¿Te acuerdas perfectamente? De que sí, Fran, eso. Que, pero en cambio en la partida con Jordi sí que nos dimos cuenta que yo las tomaba muy a cachondeo las fichas de PVO. Es lo mejor son un tiene. Tipo de una edad que no diré el nombre en ruso porque es muy complicado de decir. ¿Por qué no quieres invocar al diablo aquí? No quiero invocar al diablo. Algo como Protivovonenoskoy o algo así. Sí. No lo sé. O sea, si ya normalmente no sé pronunciar bien. El ruso, que es menos. Normal, ya es normal. ¿Vale? Rogo que me disculpen los bargameros que nos estén escuchando. Desde Vladivostok. Sí. Que nosotros, amigablemente, Jordi y yo acabamos llamándolo los POF. Cambiando la V de sitio, porque sí. No. Ya. Lo digo porque lo más seguro es que se nos puede escapar en algún momento, hablando de este tipo de unidad, y ya pongo sobre aviso. Que si oís POF, son las PVO. Entonces, las PVO son un tipo de ficha especial que lo que te evita, lo que hace es chupar ellos las retiradas. Claro. Si tú te retiras, estás perdiendo el control sobre esa zona. Claro, con las PVO, que eran un tipo de ejército dentro del ejército, un ejército un poco raro, era una fuerza de defensa aérea, te evita eso, te evita tener que retirarte. Lo que hace es, todos los pasos que puedan perder por retirar las unidades, se los lleva la PVO. Pero eso, de forma abstracta, ¿qué es lo que está representando? Que son unidades que tenían órdenes de retirarse, o sea, de no retirarse jamás. Entonces están defendidas, siempre están en pueblos o en ciudades, que es un terreno urbano, que es mucho más fácil de defender y mucho menos aprovechable por las unidades Panzer. Terreno urbano siempre es peor para... Entonces, básicamente lo que mejor defenderse es con Stalingrado o sitio de este tipo. Entonces, son unidades que... Exacto, aguanta como jabatos. Y ya está, básicamente es eso. Pero sufren bajas, claro. Es el precio que pagan. Ajá. Cada retirada que tienen que hacer es una baja. Pero claro, a cambio de sufrir baja, lo que te haces es que sigues controlando ese punto. Y has hecho perder al alemán un turno, porque esa es tu gran baza. Claro. Que el alemán pierda turnos. O sea, retrasarle. Claro, entonces, la gracia es eso, que el alemán lo que tiene que hacer es rodear las unidades rusas para provocar que se tengan que retirar a través de su zona de control, mientras el ruso tiene como apoyo o medida desesperada las unidades PVO que le evitan esa retirada. Entonces, claro, yo en un principio las PVO me los tomaba muy a cachondo en plan de... ¡pah! Y además las ves y tú dices, pues tampoco son 1-1-0, ¿no? ¿Esto qué es? Y luego se demostró que eran, vamos... El mejor en el arsenal soviético. Eso era lo mejor que tenía yo, vamos, era mi oro. Hay que decir que el juego, a cada turno te viene una unidad de PVO y luego con los refuerzos, otra característica también de los wargames, con los refuerzos tú puedes recolocar más unidades de esas. ¿Vale? Yo creo que una de las cosas que más me gustan del juego y de otros juegos que funcionan con el mismo sistema que estaría bien que lo comentaras es lo de la activación por cheats, que se llama. Ah, sí, eso le voy a comentar. Sí. Es que ¿cheats o activación por impulsos también se llama o no? ¿Me estoy equivocando? Bueno, no, es más por... O sea, son cheats o fichas que cada vez que las sacas al azar representa que activas X unidad. Entonces sería más activación por cheats. O sea, porque lo que se hace es en una reserva común se ponen tanto las fichas del alemán como las del ruso, ¿no? Sí, exacto, sí. En este es común. O sea, hay otros juegos donde no, ¿eh? Vale, pero en este es común. Están mezcladas, sí. Y cada turno, y se van sacando alternativamente. Primero una, luego otra. Entonces, claro, puede ser que la alemana actúe dos veces seguidas. Sí, sí, va como quiere. O sea, tú, básicamente lo que hacemos es, cuando se acaba toda una ronda, todo un turno, dependiendo de los... de las headquarters que tengamos en el tablero, no me sale el nombre. Cuarteles generales. Bueno, sí. Las zonas de mando, ¿vale? Los puestos de mando. Sí, ¿vale? Tú, puestos de mando que tengan en el tablero, tienes un marcador, un cheat, que se le llama, que lo tienes ahí. Entonces, cada turno, dependiendo de lo que te indique cuántas cheats tienes que poner en la zona reservada a tal efecto, tú seleccionas cuáles te interesas activar. La zona donde coger es normalmente una copa, algo opaco que no se pueda ver, metes la mano y coges un cheat. El que lo saque no importa, porque lo que determina quién activa es al quien le toca, o al ruso o al alemán. Sí, sí, no es alternativo. No, puedes ir tres veces seguidas alemán, sí. Y luego al final los rusos. Eso, supongo que intenta representar la imprevisibilidad de lo que es estar en guerra. Y es relativamente novedoso este sistema por cheats en el wargame. Bueno, antes el wargame, el wargame clásico es mueves tú todo tu ejército, muevo yo todo mi ejército. Entonces, claro, está muy bien también, no quiere decir que sean peores o mejores los juegos, pero Estos, como son a nivel operacional, que de esto ya hablaremos, a nivel de activación por divisiones o grupos de Panzer, se adecua muy bien a este tipo de juegos. Aunque he visto activación por cheats en muchos tipos de juegos ya, pero en este realmente funciona muy bien, muy bien. Y hace además muy dinámico el juego. El tener que estar, como me pasa a mí muchas veces, en Wargames clásicos tipo Campaña de Rusia, cosas así, que se ponía a hacer el turno el alemán y tú te ibas al ordenador a jugar un rato a Civilización o te ibas a tomar un café y tranquilamente. Y dale, ya está. Y al cabo de una hora volvías y había acabado su turno. Bueno, empezaba a tirar dados entonces. Ah, claro, porque los dados tienen que tirar de adelante. Claro. Claro, o sea, claro, esto lo hace mucho más dinámico. Yo activaré unas cuantas unidades del tablero con ese cheat, tú activarás unas cuantas unidades del tablero con ese cheat, y así nos iremos alternando, o a lo mejor hay dos seguidas, pero luego jugarás tú. Que ahí te voy a decir una cosa respecto a la activación. Es que, claro, al principio empecé yo con una mentalidad muy de cómo me asusta esto, tener que activar todo eso, cómo voy a mover yo esto, qué decisiones voy a tomar. Uh-huh. Entonces, eso era muy gracioso porque la activación por chip, claro, tú coges, activas el centro de mando que te toque, uh-huh, a una distancia de hexágonos, activarás todas esas unidades y ya está. Activarás también, ahí lo que pasa, no sé si en otro juego será diferente, pero si hay un centro de mando que está dentro de la zona de mando de ese, también lo activas. Una cadena de mando. Con lo que vas haciendo una cadena de mando con todos los headquarters. Vas haciendo unos combos. Vas haciendo combos. Has de buscar el combo, sí, claro, sí, ciertamente. Entonces, claro, yo al principio pensaba, ah, pues muy bien, es muy sencillito, porque al fin y al cabo tampoco tengo que mover tantas unidades por turno. Pero claro, luego me pongo a jugar con Fran y cuando te lo vas pensando bien tú dices, ¡qué demonios! A mí lo que me interesa es activar cuantas más unidades mejor. Claro, claro. O sea, para poder coordinarte. Para poder coordinarme, para poder hacer algo. O sea, si yo con un solo cheat soy capaz de activar todo el frente, lo voy a provocar y lo voy a buscar. ¿Qué intenta representar el hecho de que si los centros de control están cerca se pueden activar a pesar de que no haya salido? Digamos que no han roto tu cadena de mando. O sea, es cierto que hablábamos de romper el frente, ¿no? O sea, lo que busca el alemán precisamente es romper esta unidad de cuarteles generales y que el ruso se active a trozos, sin poder coordinar ni la defensa ni sus posibles contraataques. Vale, o sea, representa que se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer, mientras que si están rotos, cada uno hace lo que puede y sale lo que sale. Claro. Exacto, están ahí con el teléfono, con las películas. Que es lo que acabo de decir. Y nadie contesta. Que en un principio yo estaba pensando, pues mira, no tener que mover tantas unidades tampoco es tanto follón. Y luego lo que buscas es todo lo contrario. Claro, claro. Porque si no, no tiene sentido. Yo, aunque a pesar de que no tenga mucha experiencia en wargames, hace muchos años jugué un wargame que tenía activación por cheats. Era Platoon. Es un juego basado en la película de Platoon, que llevas a los Charlies contra los americanos, y es así, se van poniendo fichas y vas sacando, y a la que sale es el que le toca actuar. Exacto. Y funcionaba muy bien. Sí, sí, esto ya hubo uno que era... Ya hubo una serie de juegos, perdón, que predecían un poco la activación por cheats, que era la activación de impulso movimiento por áreas, uh-huh, tipo el Stormover Argent, que sí, hemos hablado antes. Esto era un poco la misma idea. Lo que pasa es que ahí tú elegías qué área querías activar. Este área, y luego tú activas un área, y luego activas mi área. O sea, era también muy dinámico, pero sí, elegías. Pero el cheat lo que añade es... Añade dos cosas. Primera, el hecho de esta dinámica rápida del juego. Uh-huh. Y luego, de un juego dentro del juego, que es cómo gestionas lo que metes dentro de la taza. Por ejemplo, sí, es una Victory Knight. Que me interesa más meter el tercero Panzer. O espera, no, este turno creo que me va a interesar más meter al séptimo, claro, de infantería o lo que sea. Básicamente, al menos yo cuando jugué contigo, Jordi, la decisión mía de qué headquarter, qué cheat metí ahí, era primero meter un headquarter que evidentemente no fueses a arrasármelo tú. Claro. O sea, porque espera, estás diciendo que eliges lo que vas a poner. ¿Cómo funciona eso? Pues tiene un numerito. Pero ¿cuántas puedes poner? ¿Qué depende de que puedas poner o no un cheat en la copa? Eso depende del turno. Por ejemplo, en los primeros turnos estábamos metiendo dos cheats cada uno. Pero te lo marca el propio turno. El turno te dice cuántas turno puedes poner. Y tú decides cuáles. ¿Cuáles? Y lo único que no sabes es en qué momento te saldrá la activación. Exacto. Digamos que también es una manera de simular la batalla, porque tiene muchas maneras de simularla. Realmente el juego está muy bien pensado. Es el hecho de que vas creciendo la participación de ambos bandos en esa crisis en Smolensk. Entonces vas subiendo la cantidad de cheats porque implican más unidades, cada vez se va acelerando más la batalla y va subiendo más el Y luego hay otra nivel, bajada. Claro. O sea, hacia la es como una campana de Gauss. O sea, al principio empiezas un poquito flojo. Cuidado, el alemán no empieza flojo. No. Y hablaremos de porque las reglas especiales de cómo empieza el alemán. Pero sí que se empieza muy flojo en cuestión de activación de cheats. Luego sí que se va subiendo más. Se puede llegar a poner 3, que es. Que ya es. Y además hay otra característica por ahí en los refuerzos para llegar a poner más cheats. Sí. Lo cual es muy curioso. Y luego vuelve a bajar porque la cosa ya se está acabando y no llega nada más. Entonces, claro, yo elegía eso pensando, primero, ¿a qué cuartel general a mí no me va a llegar este para poder activarlo? Y además, buscar la localización de un cuartel que activase más centro de mandos. Para eso, para poder activar cuanto más mejor. Entonces, siempre buscas en qué posición estaba y cuál es el que sé que no me va a llegar. No solo por posición, sino por llegar, porque aunque entre ahí, no, este turno no se mete ahí, no me lo arrasa. No, pero a ver, eso habla muy bien del juego en el sentido de que es un juego muy intuitivo. O sea, para ser un wargame y todo lo que estamos diciendo. La estrategia general, a los dos turnos, más o menos empieza a tener muy claro lo que has de hacer. Aunque creo yo, aunque no hayas jugado mucho a wargame. O sea, de ruso has aprendido a hostias, sí. Sí, pero la verdad es que sí, aprendes a hostias. Dices, vale, no tengo que lanzar gloriosos contraataques ni conseguir... No, esto se trata de taponar como pueda a lo que se me está viniendo encima. Que no lleguen. Exacto, y el alemán también, porque yo, por mucho que haya jugado a wargames, era totalmente nuevo para mí. Sí. Ya sabías, evidentemente, el rollo este de que voy a ser muy rápido y muy veloz y muy mortífero como alemán, y el otro no. Vaya que sí. Pero seguro que no voy a poder hacer. Me lo van a poner muy chungo para llegar sí, a Moscú. Sí, sí, no, claro. Y eso que me rompiste bastante. Entonces... Y bueno, yo también, pues al principio también iba un poco perdido, perdona. Y al final, pues sí, ya ibas. Bueno, ya también cometí aquello de errores de a la hora sí. De activar, porque tenía las unidades demasiado dispersas. Y claro, el alemán no tiene. También tiene el concepto del headquarter, del cuartel general, pero las unidades panzer se activan sencillamente estando a 3 hexágonos unas de otras, ¿vale? Solo que estén ahí, si están todas a 3, o sea, no puedes tampoco, que eso está muy bien representado también, no puedes enviar dos unidades a 100 kilómetros de distancia y otras 100 kilómetros al otro lado, porque hay una unidad de mando, digamos, todas esas unidades son en el mismo regimiento, división, lo que sea. Pues a mí me pasó un par de veces de, ostras, en la emoción del avance y del querer llegar a todos los sitios, pues ahora no me llega al mando. Que eso es muy curioso, porque el juego en ese sentido del Victory Denied es muy asimétrico, o sea, el ruso funciona de una manera, hay una base, sí, hay una base, el command sheet, hay unas cosas comunes, pero realmente el alemán y el ruso funcionan muy diferentes. A mí me hizo gracia el detalle de que el alemán tirase con un dado diferente y el ruso con otro dado. Exactamente. Eso es una de las cosas. A mí me dejó, vamos. Es una tontería, pero lo representa muy bien. Expliquemos cómo funciona la CRT. Bueno, básicamente, pues la CRT son las típicas tablas muy clásicas de los wargames. La CRT. CRT. CRT. CRT. Perdón. Entonces, la característica, pues, es hacer la diferencia que hay a cuánto vas. Una unidad, tú tienes que calcular que si sumas todas las unidades que hay en un hexágono, sumas 12. Que eso representa su factor de ataque. Su factor de ataque. Miras el factor de defensa de las otras fichas. Van a 2. Y se calcula la proporción. ¿Vale? O sea, 12-2 sería 6 a 1. Tú miras en la columna del 6 a 1 y tiras un dado. Cruzando 6 a 1 y el dado te da qué es lo que haces. Todo ese combate. ¿Vale? La gracia era que el alemán tira con un dado. No, el ruso tira con un dado de 10 y el alemán un dado de 6. Sí, pero muy curiosamente, si te fijas bien en la tabla. Claro. Tampoco saca tanto provecho el ruso de tirar un dado de 10. No, al contrario, si yo creo que está hecho a posta. O sea, espera, el ruso. Para darle. El ruso tira un dado de 10 para representar qué. Yo creo que da una mayor aleatoriedad a sus ataques. O defensa, o no, ataques realmente. O sea, el alemán dice de 1 a 6. Si consigue una proporción buena, voy a hacer tanto daño o como mínimo le voy a hacer retroceder. Yo creo que ahí lo el que se es la efectividad de también del alemán. Sí, claro. Y el ruso tiene 10 posibilidades que dice, claro, puede salirle de todo. Pero el ruso puede sacar un resultado mucho más alto que el alemán. No, eso no lo representa la tabla. Sí, claro. Sí, en realidad el 10 no es mejor que el 6, necesariamente. Pero es que es eso, o sea, realmente el que saque un dado de 10 y 6 vais a decir, anda, pues te puede tirar un mayor resultado el ruso. No, porque está estudiada. Realmente te fijas en la tabla y a partir de 6 para 10, la cosa baja. Sí. Ah, vale. Claro, pues mira, de eso no me di cuenta, jugando. Sí, yo sí, luego me di cuenta y la verdad... Hace una campana, es lo que estaba diciendo yo. Sí, hace una campana. O sea, realmente el alemán lo bueno que tiene es que no va a tirar de 6 para arriba. Por lo tanto, realmente es más efectivo que el ruso. El ruso tiene un dado de 10... pero realmente le interesa los resultados de 3, de 4, 5, 6. No, y realmente lo que han conseguido con eso, aparte de que simule, pretenda simular más o menos la efectividad de ambos ejércitos, lo que consigue es quitar los, hasta cierto punto, engorrosos modificadores del dado, que están en la mayoría de wargames. Uh-huh. Un más uno, menos uno... Pero tengo un más 2 porque te he puesto la aviación, pero tengo un menos 1 porque hay un río, pero tengo un más 3 de moral. Pero... Sí, porque a mí, Jordi, esto te llamó la atención porque era la primera vez que lo veías. Dos dados asimétricos en dos bandos, creo que es la primera vez que lo veo, ¿eh? Ajá. Vamos, casi seguro. O sea, yo me dije, ¿qué? ¿Eh? Y no, la verdad es que resulta curioso en ese sentido. A mí, yo... Claro, como me envió pre World Game, pues mira, una característica más. Pues debe ser normal esto, ¿no? Debe ser normal. Luego, si hablando con Jordi, me di cuenta que pues debe ser raro. Bueno, pues esto pasa como siempre que juegas por primera vez a algún juego, te parece, a algún tipo de juego, te parece todo. Por ejemplo, ahora yo voy a poner otra anécdota. Venga. Me viene a la cabeza, no te creas que me las traigo preparadas. Ruido de papel. Que yo cuando mi primer wargame, que me lo compré pues en el 81 debió ser, uh-huh, era Okinawa, era el desembarco de Okinawa, la Segunda Guerra Mundial, sí. Pacífico, bla, bla, bla. Era un tablero con la isla de Okinawa, precioso, muy bonito, en toda la isla, toda verde. Y entonces el japonés tenía una hojita con toda la isla reproducida en pequeño, uh-huh, hexagonada, con números hexágonos, y ahí escondía sus tropas. En el hexágono 38, pues nunca da esto. Luego el americano se embarcaba y no veía nada. ¿No? Y se los iba encontrando a medida que iba avanzando. Uh-huh. Y bueno, fue mi primer wargame, jugamos un montón y tal. Acabo de, pues no sé, X un año o lo que fuera, me compré el segundo de la campaña de Rusia. Y se funcionaba como un wargame clásico, en realidad. O sea, todas las fichas estaban a la vista, y todo el mundo avanzaba, claro, y tal. Y no podía entenderlo, digo, un wargame donde la gente se ve. ¿Y qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene? Porque yo, claro, también pensaba, pues todos los wargames son como lo que en agua. Claro, tenía 16 añitos también. Así que... Esa mente pues tierna. Pues fíjate, pues es lo mismo, o sea... Bueno, lo que sí, te ha parecido normal, a mí me parecía súper más que vi el segundo wargame y dije, ah, no, esto es normal. Lo otro era más raro, bastante rarito. Luego, otra característica también, y esta es bastante bestia, es... el primer turno del alemán. Mm. Bueno, el primer turno, sui generis, no es que sea el primer turno. Sí, un pre. Pero es un preturno. Pero el alemán tiene un ataque especial. Antes de empezar los turnos normales, tiene una ronda. Creo que Fran te mira con cara como si tuviera rayos de láser o alguna cosa. No me gustaría más, ¿eh? Tiene. Me está odiando, es que le mete una paliza con los wargames al pobre que. Sí, ya. Tiene un turno especial de pre-ataque. Que usa las armas especiales secretas. No te flipes, no es steampunk esto ni nada. O sea, tranquilo, vale. Con los martillos secretos desarrollados. No, básicamente es un turno de combate que tiene el alemán sin movimiento. O sea, simplemente ataca y avanza respecto a esos ataques. Y la verdad es que ese turno hace bastante daño al ruso. Sí, claro, porque ¿vale? tiene... una activación gratis y luego ya activa normal. Pero además tiene al cheat ese de Guderian, que es como sí, un comodín, que activas lo que quieres. El alemán tiene un cheat fuera de la copa, que es Guderian. Eso que representa el... Pues su liderazgo y mando, sí, militar de... Lo divertido, como Guderian era un tío con mucho conocimiento y un gran estratega bastante reconocido por mucha gente. Claro, ese cheat lo que es muy divertido, que como está fuera de la copa, ese cheat entra cuando el alemán quiere... Sacas un cheat a la que saca un cheat ruso y al alemán no le mola que se active eso, dice nada, no. Lo vuelves a meter en la copa y activo Guderian. Entonces, aparte de salvarte de esa situación peligrosa de decir me van a meter aquí la del 15 ruso, pues claro, te da la sensación de saber que Guderian era lo que era, al fin y al cabo. Y luego, por el otro lado, de activaciones especiales también está el Tito Timo, Timoshenko. También, también. Vale, que entra por abajo, viene del sur. Entra por abajo. Entra por abajo, sí. Coño, entra por abajo del mapa. Sí, sí, sí, queda un poco raro. Sí, queda raro, pero ¿cómo quieres que lo diga? No sé. Que, sí, que tiene una base subterránea y perfora hacia arriba. Pensando. Tito Timo y sus chicos subterráneos. Oye, a mí la me está gustando más la versión alternativa, ¿eh? Oye, con los alemanes, con rayos láser y el Timoshenko subterráneo. ¿Cómo sois? ¿Vale? Afreak Victory. Afreak Victory. Entonces, pues está ahí, pues. Se supone que Timoshenko iba hacia Smolensk para intentar hacer ahí taponar a los alemanes. En nuestro caso no llegó. No le dio tiempo. Se perdió en la jungla, hay que decirlo. Bueno, pero creo sus problemas. Sus creo problemas. Que, hombre, te paralicé unas cuantas toda unidades la gente ahí. Que tiene que estar distraída. Total, ¿qué es eso? Tito Timo lo que hizo es básicamente. Tiene lo que se llama el juego. Movimiento estratégico, que es las unidades no motorizadas, se mueven a un tercer movimiento por cada hexágono. Eso que gente andando, ¿no? Sí, pero cogen una carretera y evidentemente van mucho más ligeros. Sí, lo que pretende representar, claro, tú dirás, hombre, ¿y por qué corren más los de infantería que las tropas mecanizadas? Porque las mecanizadas ya en sí mismas ya tienen velocidad. Sí. O sea, ya corren velocidad. Ajá. Ya tienen unos factores de movimiento muy altos. Pero la infantería es muy lenta. Pero si la muevo por carretera sin salir de... Que no salga de un sitio donde hubiera un combate y no vaya a parar a un sitio donde haya una zona de control enemiga, es decir, todo por carretera, pues simula que todos se los han subido en camiones y se los llevan. Uh-huh. Entonces puedes moverte. No es que coja un sprint ahí todos ahí. ¡Venga a correr todos! Todos los 100 metros lisos en 10 segundos. Entonces, eso, pues la verdad es que entró Timo, se metió, nos enzarzamos en la zona sur del tablero y se quedó ahí a Teternum molestando a los alemanes y tú ven para acá, no te escapes. Sí, pero el juego también, sí, pasó eso, pero también consigue. O sea, el alemán tiene esa sensación también de. Madre mía, esto es una merienda de negros. Tira para adelante y perdón, esto ha sido poco políticamente correcta. Políticamente de negros. Es el problema del directo. Puedes sustituir porque esto es un trabajo de chinos. Entonces, lo que simula es este. Sí. Esta sensación del alemán de que a partir del tercer o cuarto turno, no recuerdo bien, empieza a faltarte fuerza ya. Sí, o sea, porque empieza a estar cada vez más lejos y eso también me llama mucho la atención. Es muy raro respecto a otros wargames. O sea, los otros wargames tienen complicadísimas o más o menos complicadas reglas de suministro. Espera, sí, que antes de lo del suministro hemos hablado antes brevemente, pero ¿qué es esa? ¿Qué representa el suministro en un wargame? Bueno, representa el suministro de municiones, comida y combustible. O sea, alimentar a las tropas y darle el material que necesiten, o sea, que para seguir batallando. A fin de cuentas, gente que tiene que comer, son armas que tienen, exacto, que disparar, o sea, alguien te tiene que traer eso. Exacto. Entonces, en el Victory of the Night viene representado por unos hexágonos que tienen marcado que desde ahí se hace el supli y tú tienes que comprobar que nada te interrumpa ese supli. Por nada quiere decir ni ríos, ni zona de control del enemigo, ni unidades enemigas. Pero nada, aunque tengas que dar una vuelta y acabar haciendo un 8 o un 29. Sí, podría llegar hasta darse, sí, estos casos que a veces son un poco extraños. O sea, no tiene que ser una línea recta. No, puede hacerlo, pero normalmente, de ahí el concepto de frente, sí, normalmente si estás manteniendo el frente, tu suministro llega casi sin problemas. Entonces, ¿por qué dices eso? Lo has dicho que te sorprendió, porque en otros juegos es más complicado. No más complicado, sino que en otros juegos pues dicen, bueno, el suministro puede llegar hasta 5 hexágonos de la unidad y de ahí hasta una carretera y de ahí la carretera hasta atrás, todo lo que quieras. Pero no puede cruzar caminos ni puentes que no estén volados, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Cosas así bastante o más o menos enrevesadas. Aquí, esto probablemente debe haber gente que no le debe gustar nada, no sé por qué, porque es muy, muy, muy original. La falta de suministro te la pone el soviético. Uh-huh. Es el jugador soviético el que te marca qué unidades tuyas como alemán se han quedado sin suministro, uh-huh, aunque los ten. Claro, digamos que pretende mostrar las dificultades. Claro, al hacer un avance tan rápido alemán, todo lo que viene detrás, pues todo lo que es transporta la gasolina, llevar a los escalones de cocineros, de todo tipo de gente, tenía que estar siguiendo el frente, no llegaban tan. Iba tan rápido aquello y tenían que adecuarse además a una línea, a una red de carreteras bastante primitiva, la rusa. En fin, que contra más se alejaba del frente y más corría, pues más difícil era suministrar a esas tropas de enfrente. Ajá. Del frente, perdón, no de enfrente. Entonces, aquí es en vez de hacer una tirada al azar o hay juegos, ¿no? Por ejemplo, pues, tiras al azar y tal división se queda sin suministro. No, la pone el soviético. Claro. ¿Tú? Sí, sí. También supongo que quiere reflejar un poco el empantanamiento de la zona, que tampoco es que fuese un terreno idóneo claro, para ir con las unidades que iban. Claro, estoy siempre por carretera, es bastante. Sí, sí, entonces ahí complicado. El ruso tiene bien puesto eso, puede fastidiar bastante. Claro. Más que nada porque yo utilizaba muchas veces eso para eliminarte los panzer que no te pudieses avanzar tan rápidamente. Te cogías esa unidad que estaba ahí que decía, si no mueves esta, los otros tampoco se mueven. Claro. Y de hecho ahí lo representa, aunque puede parecer muy de azar, de decir, ¿por qué el ruso te va a poner a ti qué unidad está sin suministro cuando te está poniendo encima la unidad que a ti te duele más? Desde un cierto punto de simulación se podría decir, bueno, porque precisamente esa unidad que le está presionando más, por tanto ha gastado más combustible, ha gastado más munición y ha gastado... Está más lejos, está más lanzada esa unidad. Sí, sí. Entonces, bueno, pues tiene toda su lógica al final. Es como en el... Ahora voy a ir de enterado, pero... Venga. En el Ardenas 44... De experto, que paso te hemos traído. En el Ardenas 44, por ejemplo, sí. Es otro juego muy bueno de GMT sobre la batalla de las Ardenas. El alemán, pues, históricamente tuvo unos problemas. Era un terreno muy restringido también, con unas carretitas muy pequeñas, y había que mover todo un ejército mecanizado por ese sector. Hubo verdaderos problemas de tráfico. No, yo sé, ya no de sino tráfico de carros de combate, de gente, de camiones. Entonces, esos problemas de tráfico no vienen dados por unas reglas también extrañas de cuando pasan más de tantos puntos de por aquí, de tropas, pasos, o llámalo como quieras. Hay un control de tráfico. Hay un control de atasco. Atasco, gracias. Entonces, esos marcadores te los pone el americano. Ah, vale. Es el mismo caso. Pone, pero claro, ¿dónde los está poniendo el americano? Donde está viendo que hay más peligro y donde hay más gente. Por lo tanto, es donde claro, lógicamente está, podría haber un atasco. Está convirtiendo algo que podía ser un montón de reglas complicadas en un elemento más de interacción. Exactamente. Sí. Aún así. Y de decisión. Y que jugador, que estamos también hablando mucho de esa regla que hay en el Victory Night y tal, pero igualmente hay puntos de supli en el Victory Night. Sí, sí, lo hay. Sí, que cuidado. Que son puntos de supli. Puntos de suministro. Pues, ¿de dónde parte la línea de suministro? Ah, vale, sí. Fuente de suministro. Pero aparte de eso está la regla que el ruso, aparte, a cada turno, según el turno que haya, va colocando marcadores de autosuple. Y como creo que ya nos hemos alargado mucho. Sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Y más o menos, bueno, hemos dado una visión general de lo que fue la partida, sí, de lo que fue el juego, y hemos hablado de algunos conceptos de Wargame. ¿Qué os parece si para acabar esta primera parte exponemos cada uno la conclusión que nos dio jugar al juego desde el punto de vista de Jordi, que sería el experto, desde el punto de vista de Vasco, que sería el iniciado con interés, y desde mi punto de vista, que me inicié porque Vasco quería, pero tampoco ni me va ni me viene? Lo que va a pasar de los siguientes Wargames que me compre. Hacemos ya veremos. Por la visión del experto, Jordi. Bueno, a mí como ya he dicho, había jugado uno de la serie, por decirlo de manera, la Victory Lost, con lo cual la mecánica ya la conocía. Aún así, me gustó lo mismo que me gustó de Victory Lost, que es una mecánica muy limpia, muy sencilla, muy clásica para los que jugamos a Wargames. Que al fin y al cabo también es lo que yo buscaba. Exacto. Un juego jugable, que esto es un concepto importante de los Wargames, porque si hablamos de juegos de 20, 30 o 50 horas, como los hay, que están muy bien, pero no son jugables. No. Esto se puede jugar en una tarde, eso se agradece también. Sí, en una tarde tirando un poquitín largo, pero en una tarde lo puedes jugar. Una vez le pides el truco, seguro que en 6 horas está jugado. Después, pues, que consiga con unas reglas muy sencillitas hacer una gran simulación de una situación muy asimétrica. Tanto en cómo están pensados los turnos, en la activación por cheats y en las características del ejército de cada uno y las diferentes maneras de ganar de cada uno. O sea, que es un juego que te ha gustado. Me ha gustado y lo aconsejaría. Ha parecido original. Sí. Como wargamero, lo aconsejas a los otros wargameros. Sí, absolutamente. Además, el que les guste la Segunda Guerra Mundial, claro. Sí, es otro tema. El tema temas. Luego está el tema temas. Pero sí, es un juego que lo aconsejaría para wargameros y para no wargameros, como hice contigo. Pero que además, aunque diga que es una técnica o no, es una mecánica muy clásica que puede entenderla enseguida un wargamer, porque no sale muy muy de lo clásico que ya conocemos. Todo lo demás lo hace muy original, todo lo que tiene esas pequeñas sorpresas. Eso es lo que le da. Tiene esos aspectos que actualizan el juego para que no sea tan pesado como podía ser antes, como podía haber sido lo más clásico, un vamos, juego clásico. Para decir, es uno más del montón, pues no lo es. ¿Y tú, Vasco? Hombre, pues la verdad es que yo como experiencia que me lo tomé, que la verdad Ya me venía picando la curiosidad a los Wargames, ya lo he dicho. Como experiencia y como juego, todo es muy positivo. Como experiencia me parece muy divertido enfrentarme a un Wargame explicándolo yo, intentándolo entender sin que un Wargamero me lo estuviese explicando ni nada de experto que supiese jugar. Y luego como juego, me pareció muy divertido. La verdad es que con las dos turnos que hicimos tú y yo, Fran, pues fueron de aprendizaje. Es que hablamos de ello como algo épico, pero fueron dos turnos. Fueron dos turnos, sí, pero... Son muchas horas. Ya pasa bien. Pero fue muy divertido. En tu caso hay que decir que llevé el alemán y me lo pasé bien. Fue tenso porque, claro, me tenía que ir acordando de las reglas yo y todo lo demás. Y luego la partida de Jordi, a pesar de la paliza que me meto en el alemán, la verdad es que es muy divertido. Me dio la sensación de esa. Me dio a llevar a perder el miedo a los wargames, que quizás es uno de los problemas que tienen. Realmente no es tan difícil. Y yo creo que una vez te metes en un tipo de wargame así, hay cosas que ya te suenan. O sea, ya la siguiente partida ya la serie Europa entera, ¿no? Hombre, tú hay que decir que bueno, tengo el Victory Loss ahí, que viene a ser el primo hermano de este, pero hay que decir que también tengo un Red Star Rising también ahí, que ya son un poquito palabras mayores. Sí, sí, eso son, ¿vale?, unas cuantas horitas. Pero que bueno, puede ser. Yo creo que como jugador novato de wargame se puede empezar por un Victory de Nayet y yo creo que se puede disfrutar. Evidentemente te tiene que picar un poquito la curiosidad. Bueno, empezar por la victoria de Naya si quieres ese sabor clásico, que es lo que tú buscabas. Sí, claro, claro. Es lo que he explicado yo al principio. Yo me acerqué, oye, yo quiero un guardián, pero no me metas bloques. Méteme algo que tenga saborcito clásico. No te rías, ¿por qué te ríes por el saborcito clásico? Méteme algo que tenga saborcito clásico, vale, vale. Perdón. O sea, tú querías comer un filete, no querías nada de cosas rebuscadas del Ferran Adrià. Yo quería un churrasco. ¿Vale? Pues sí, pues la verdad es que es un juego muy divertido. No se te hace nada pesado porque es un juego que en una tarde larguita, se puede decir, se puede jugar perfectamente. No tienes que dejarlo montado. Pero si lo estás disfrutando, no se te hace largo. No, para nada. Además, sí, es eso. Los primeros turnos sufres con el ruso como un bestia, luego sigues sufriendo, pero sufres menos, quizá. Y una experiencia muy positiva. Vamos, además, que una mente como la mía, que tampoco da para mucho que pueda jugar a esto y que algunas cosas le salga bien, pues mira, pues tiene su gracia. Y ahora, Fran, la opinión de vista... Verás. A ver, yo con Wargames no es que haya jugado nunca. Tampoco es que nunca haya tenido un especial interés por Wargames. Yo creo que sí, lo que jugué, bastante no, pero sí que jugué algo en su tiempo, fueron juegos de miniaturas. Ajá. Que si Warhammer 40.000, claro, que si Warzone, que llevan ahí. Jugué a Platoon, el juego que he comentado antes, que por mucho que sea un wargame, no deja de ser una especie de juego de miniaturas restringido a un tablero. Y también me acuerdo que hace tiempo, en un viaje a Madrid que hice con un amigo, que fuimos a Madrid a propósito a ver tiendas frikis, ¿qué? Me compré un Squad Leader. Me compré un Squad Leader, no el ASL, sino el SL a secas. Sí. Que aparte era un juego que estaba rebajado porque si me parece que viene en 4 tableros, pues faltaba uno. Ya sabes por qué le faltaba un tablero. Yo ya no me lo compré con la intención de jugarlo, sino que me lo compré con la intención de leer a ver qué era eso de los wargames. ¿Qué sensación había? Entonces, también quizá fue una mala idea, porque me acuerdo que fue empezar a leer el reglamento, llegar a las reglas de penetración de las ametralladoras. Y decía, hombre, claro, la ametralladora tiene mucha potencia de fuego, pues sí, tienes que tener en cuenta que si hay 2 tíos seguidos, pues los atraviesa y a lo mejor se para cuando llega a la pared. La de veces que me ha comentado eso. Como que ya dije, esto es un clásico ya. Como que no es para mí. Exagera. Bueno, no, pero es que SL... También... Mira, fíjate, yo siendo wargamer, por llamarlo, por poner dos etiquetas... Sí, venga, va. O wargamero... O Groña. Groña, sí, esto ya queda de nivelazo. Yo la SL nunca, o sea, lo probé, pero nunca me acabé de enganchar. Pero bueno, esto es otro tema, lo que estábamos hablando antes. A los wargames les puede gustar más napoleónicos, más operacionales, más tácticos, más... Pues a mí los tácticos, que son los de nivel de pelotón y así, nunca me han llamado. Okay. Entonces, pues eso, que me quedó la idea de que todo era muy complicado. Entonces... Años después, cuando Bascu, yo y Jordi también estuvimos participando en el desarrollo de España de 1936, una de las cosas que yo le comenté a Antonio Catalán durante el desarrollo del juego es que si quería hacer un wargame accesible, al menos desde mi punto de vista Eurogamer, una de las cosas que no me gustaban era tener que mover tantas unidades de golpe. Yo no sé qué hacer con 30 fichas. A ver, a mí dame de 2 en 2, de 4 en 4. Entonces, quizá eso fue uno de los motivos que le impulsó en 1936 a poner la regla de los generales, que es parecida a la regla de activación. Que sí, puedes activar el general y este general dice dice las unidades que se pueden activar, no las activas todas de golpe. Que tampoco es una energía de movimiento. Sí, sí, entonces, sí. A mí, desde mi punto de vista, cuando jugamos Vasco y yo, me lo pasé bien, pero creo que me lo pasé bien Porque estábamos jugando Vasco y yo. Claro, ya. No por el juego, porque es lo que digo, hay demasiadas unidades, hay demasiadas excepciones, y teniendo en cuenta que este juego se supone que es sencillo, incluso podríamos decir un wargame de iniciación, si es que algo así puede existir. Bueno, hay que decir que las notas del diseñador pone que es un juego de verano. A mí me impresionó eso. Bueno, sí que es verdad que yo le consideré este como juego de iniciación porque él me pidió un clásico. Claro. Con hexágonos y todo. Probablemente yo en la tienda, si he de aconsejar a un wargame alguien que no ha jugado a nada, me voy antes a un Memory 44. Claro. A un al Julio César de Columbia, cuando hablamos de los bloques, que son más sencillos. Aún más sencillo. Pero no son nada clásicos. Unos con figuritas, claro, que tiene hexágonos, unos con áreas y con bloques de madera. Pero tiene unas reglas que son cuatro páginas. Cuatro páginas. Pues por eso, concluyendo, me gustó la experiencia. Ya está. Pero no es algo que la verdad tenga ganas de repetir. Porque yo, por el juego no me divertí. Me saturó. No, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí. No te voy a insistir más. Tranquilo. Por eso no juega tanta gente a Wargames y juega mucha más gente a Eurogames. Exacto. Pero bueno, yo creo que en sí, como experiencia, como experimento. No, sí, a ver. Que nos lo propuse. Como experiencia positiva, como dices tú. interesante, porque ya me ha permitido conocer algo que quizá de otra forma no hubiera conocido. Desde luego, de mí mismo no hubiera salido. Pues simplemente por la cabezonería mía de querer jugar un wargame y no tener que enfrentarme en primera partida a un Gronar de pro. Exacto, es decir, voy a empezar. Claro, no, tú quieres foguearte conmigo y luego ya. Dice, a ver, te voy a pillar por bande, así cojo confianza. No, está bien pensado. Es una decisión táctica. Exacto. Bueno, pues ya está. Con todo esto, yo creo que ya hemos hablado bastante de Victoria de Naya. Y vamos a pasar a la segunda parte, que si esta ha sido nada cortita. ¿La segunda parte o tercera parte esto ya? No, la llamamos segunda parte. Ah, la llamamos segunda parte. Claro, viene la charla lúdica, la primera parte, que es donde estamos, sí. Y ahora viene la segunda parte. No la contamos, la charla. Que venga, valientes como somos, vamos a hablar en general de los wargames. En general de los wargames. La eterna pregunta es, ¿qué es un wargame? Esto es el gran tema. Venga, hasta la segunda parte. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de los wargames así, en general. Como que no quiere la cosa. Un wargame, una cosa sencilla. Venga, vamos a explicar en qué va esto de los wargames. Entonces, qué atrevidos que somos. Entonces, la primera cuestión que es interesante tratar es de dónde salen los wargames. Claro, porque juegos de mesa, como si se puede decir que ha habido siempre, pero wargames en concreto, ese tipo tan especial de juego de mesa. Claro, ¿por qué sale de pronto la necesidad de hacer un juego de simulación de batallas históricas? Sí, sí, o no históricas, pero vamos, histórica. Un juego de estrategia, sí, pero basado en un conflicto. Basado en un conflicto. Más allá del ajedrez, que no deja de ser un... Sí, claro. Una lucha de dos bandos también. Exacto. Pero... Dentro de nuestros modestos conocimientos, vamos a hacer un breve repaso por algunas cosas. Disculpamos en unas imprecisiones, pero esto es lo que hay por ser wargameros novatos. Bueno, dice imprecisiones, dice incoherencias o errores flagrantes. Algunos echan las pumarajos incluso. Pero bueno, vamos a ello. Nos tenemos que remontar a principios de los años 1800, cuando nos empezamos a encontrar una especie de necesidad de representar batallas para entrenar a los que llevaban los ejércitos, a los futuros generales, a los futuros comandantes y todo. Claro, es más barato entrenarles con un juego que no entrenarles en vivo. Exacto, ¿vale? ¿Quién mejor que los alemanes para esto? Efectivamente, con los prusianos. Y dentro de los alemanes, los prusianos. Que son una gente muy jocosa. Y muy puesta a estas cosas. ¿Vale? Cascos con pinchos y estas cosas, y bigotes, unos bigotes enormes. Bigotazo típico. Nos estamos yendo, ¿eh? O sea, ya empezamos... Volvamos. ¿Vale? Estábamos en la Alemania del siglo XIX. Exacto. Entonces ahí de pronto salió la necesidad de plantear batallas o entrenar a los futuros comandantes de alguna manera para que esta gente aprendiera estrategia. tácticas o cómo funcionar esto. Claro, los primeros no dejaban de ser, al menos por lo que yo he entendido, no dejaban de ser juegos de miniatura jugados en unas salas enormes. Que esto vuelve a aparecer más adelante, curiosamente. Todo eso fue desembocando hasta un juego que se llamó Kriegsspiel. Sí, vale. Que literalmente significa juego de guerra. Juego de guerra. ¿Y cómo se diría en alemán? Kriegsspiel. Es que aquí el chaval pronuncia muy bien. Por eso se puede. Bueno, creo que es importante. Tengo que aprovechar que no hay por aquí ningún alemán de verdad que me pueda venir a pegar la huella. Entonces, todo eso se utilizaba básicamente, así dicho plano y para ir rápido, para entrenar a los futuros generales. Claro, todo eso fue evolucionando a lo largo del tiempo, nos fuimos unos cuantos. Pero momento, es que yo recuerdo haber leído del Kriegsspiel este, que tenía una serie de normas, pero no había tablas ni elementos de azar, sino que se suponía que el resultado lo decidía alguien que no estaba jugando, sino que era una especie de árbitro que estaba muy experimentado. Exacto, había un árbitro con el que... Sí, exacto. Eso, o sea, era un primer paso, pero aún no llegaba a ser lo que son hoy en día. Evidentemente no podemos entender ese primer juego como un juego tan complejo como los que hay ahora. No, en absoluto. Es que era solo pues avanzar... Realmente, como el Kriegsspiel este, o como pronunció Fran... ya debían haber predecesores, como claro. Pasa muchas cosas, mucho más simples, pero que no ha quedado recuerdo de ello, o era muy, muy... Este Kriegsspiel viene a ser el que oficialmente queda como el nombre indica, o el origen de los Wargames. Entonces, aparte de esta necesidad militar de entrenar a estos soldados, todo eso ya se fue yendo desarrollando un poco más. Luego... tiramos unas... Para hacer el salto, saltamos unas cuantas décadas más en que todo esto se va desarrollando y llegamos a un individuo muy curioso, que es el señor H.G. Wells. H.G. Wells, el escritor de La Máquina del Tiempo. Exacto. Mucha novela de la Guerra de los Mundos. Y La Guerra de los Mundos. Y La Guerra de los Mundos, ¿verdad? Ya se notaba que el tema guerra le molaba un poco a este hombre, ¿vale? H.G. Wells con un juego llamado Little Wars. Nos tenemos que situar que ahora estos juegos todavía se siguen jugando en el suelo. Son juegos de salón, o sea, de tener una gran sala. No llega a todo el mundo, evidentemente. Ya llega a la gente civil o quizá a la burguesía. Sí, con tiempo y adinerada, evidentemente. Con tiempo y adinerada, evidentemente. Se juegan en el suelo y es un juego que ya es un poco en sus reglas un poco más desarrolladas. Y supongo que ya no necesito un árbitro como el Kriegsspiel. Ya no necesito un árbitro, ya las reglas ya hacen esa función y ya supongo que te dirían cómo hacer las acciones. Sí, pero también había mucho de... Sencillamente como los juegos que jugábamos de pequeños, de un cañoncito que ¡pam! Disparaba una bolita y tiraba a los soldados al suelo. Sí. O sea, había una parte de habilidad. De habilidad. Básicamente soldaditos de plomo. Exacto, sí. Desarrollaba la psicomotricidad. Exacto. Entonces, yendo un poco más para allá, está el Little Wars. Ahí ya entramos en la parte inglesa de los wargames, que luego más adelante sí que se ve que incluso en Inglaterra las ganas de wargames o el desarrollo de los juegos también es bastante importante, según tengo entendido. Sí, sí, sí, no, pero eso se da cunas son realmente mucho más adelante. Todo esto se va desarrollando, curiosamente, llegamos a 1940 en Fletcher's Pratt con juegos navales, ¿vale? Se desarrolla, pues evidentemente yo me supongo que no solo están los ejércitos de llevar muñequitos, cañoncitos y todo lo demás, sino que el gustito de hacer batallas navales de barquitos también debe ser importante. Sí, que ¿vale? también es más fácil de representar, porque tienes diferentes unidades, tienes barcos con un nombre y con unas características, es más fácil de representar. Claro. Luego tienes diferentes tipos de terreno, tienes agua. Agua, exactamente, exacto. No más. Total, que todo esto, claro, cada vez se va desarrollando un poco más los wargames. Pegamos un salto muy importante. 1940 nos vamos a 1952. Sí, creo que es la fecha clave de todo esto. Que es una fecha clave. Oye, parece mucho tiempo, pero realmente si lo comparamos con otros juegos, tampoco hace tanto tiempo que es que hay Wargames. No, en absoluto. Evidentemente hace unos cuantos décadas, pero hay que decir que... El juego para el público, desde luego, ¿no? Ni ha cumplido centenario siquiera. Claro, es que hay que pensar que todos estos juegos... Toda esta... yendo a saco historia del wargame del inicio, no dejan de ser pues, miniaturas, soldaditos hechos. En principio empieza como algo militar, luego llega gente adinerada interesada en una representación militar. Claro, todo esto es caro. Llegamos a 1952 con un señor que para los wargameros supongo que será muy conocido, que además tiene un premio, que se llama Charles S. Roberts. Charles S. Roberts funda lo que es la empresa más conocida, supongo, para incluso para la gente que no está metida en Wargames, que es Avalon Hill. Con Avalon Hill y sobre todo con un juego que se llama Tactics. Que fue el primero que desarrolló este hombre. Sí. Exacto, el primero que desarrolló este hombre. También empezó con Avalon Hill y Charles S. Roberts una de las características del mundo de los Wargames, que es hacer una revista sobre juegos de Wargames. Antes de continuar, solo una pequeña curiosidad sobre el Tactics, que el tablero no era hexagonal, era cuadriculado. No, era cuadriculado. Exacto. Porque el concepto hexágono es uno de los grandes descubrimientos del Wargames. El tema de los hexágonos viene un poco más adelante, eso hay que decirlo, y es muy curioso. No, porque además es una de las cosas identificativas que más se te viene de lo que son los Wargames. Correcto. ¿Vale? Estábamos con la revista. Con la revista. Entonces, Charles S. Roberts funda Avalon Hill, Charles S. Roberts publica Tactics y también funda la revista The General. La verdad es que no sé cómo debería ser cómo debería ser The General, ¿vale? Bueno, The General yo tengo muchos en casa, de hecho, porque se llegaban aquí también. Pero ya fue en los 80 eso, y era una revista muy completa donde había estudios de los juegos, o sea, realmente tácticas y estrategias para jugar a tal juego, tal otro, había un estudio de cada juego, artículos generales y artículos históricos también. Claro, porque eso es una de las cosas que, aquí meto un pequeño inciso, de las revistas que yo he podido leer, ojear o alguna que me ha caído, que me he comprado, que es la parte histórica, que te explica muchas partes históricas. Es que ahora, perdona, pero ahora metiéndonos un poco en el porqué del Wargame y la afición del wargame y los que son los wargames, yo creo que un componente importante del wargameros, que como hemos bautizado aquí, es el interés por la historia. Claro. Una gran parte, por, no sé si todos, pero una gran parte les interesa no solo ya simular el juego, como juego, como manera de lúdica, de una manera de pasarlo bien. Les interesa también el componente histórico, son gente que está interesada en el tema, o en la historia en general, sencillamente. Y por eso que hablábamos del what if, ¿no? Poder cambiar la historia. Entonces yo, en mi caso personal, pues sí, yo siempre he sido, aparte de que haya hecho luego la carrera, pero me ha gustado mucho la historia, me ha interesado siempre. Venga, ¿cuántos historiadores que nos están oyendo juegan a Wargames? Pues seguramente. ¿O cuántos wargameros hay que son historiadores? Claro, pero se podría decir, ya, pero la historia es más cosas que la guerra, si no, obviamente, solo van de obviamente. Guerra. Pasa que desgraciadamente, hechos clave de la historia son las guerras. Sí, claro. Sí. Y eso no quiere decir que, evidentemente, que te guste la guerra, ni que... Yo era un negado en la mili, o sea, no me gustó nada hacerla. Pero te interesa la historia en general. Pero una manera de simularla, como puede ser juegos más del tipo de civilización, o juegos más de gestión, o como, que también representan la historia. Sí. Pero Wargame tiene ese puntito de fidelidad, ¿no? De simulación, de... Bueno, lo que decía yo, antes de jugar a Victory of the Night, me busqué de qué iba todo ese rollo, cuál era el momento histórico, cuál era la batalla, si no, no te metes en el juego. Bueno, ¿vale? sigue. Pero bueno, sigo. Estábamos en Avalon Hill. Como habíamos dicho, Tactics no tenía hexágonos. Nos tenemos que ir a juegos como Day-Day o Cancellorsville para encontrarnos los primeros juegos con sistema hexágono. Luego, a partir de Avalon Hill, empiezan a aparecer... pues más wargames. Más casas que los... Más casas que los hacen. Por ejemplo, editoras. Una de ellas es Simulations Publications Incorporated, SPI. SPI. SPI, que hace también, como no, su revista, Strategy and Tactics, que me parece que tú tienes algún ejemplar por ahí también. Sí, de hecho tiene uno ahí detrás. De hecho tiene uno por ahí. Total que todo esto empieza a tirar más adelante. Claro, llegamos a la década importante de lo que son los wargames, que son 1970. Años 70. A los años 70. Que aquí en España se puede decir que fueron los 80. Sí. Correcto. Oye, pero que tiene que ver con lo que dices, que la década de evolución de los wargames fueron los 70, precisamente en los 70 cuando hubo tanto movimiento pacifista, ¿no? Y que me corrija el historiador si me estoy equivocando. No, el final de la guerra de Vietnam. Sí, efectivamente, sí, claro. Pero supongo que se da un poco de acción-reacción también en Estados Unidos, pero estamos hablando de Estados Unidos, claro, también, claro. O sea, sí, es una afición realmente ya no restringida a un cierto público, sino incluso a unas ciertas zonas geográficas. Ya. O sea, es más restringido, no se puede ser. Ya. ya empezó con ese estigma los wargames. Ya nacieron así. Ya nacieron así, pobres. De lo raro, no, lo más raro. Lo más raro, sí, exacto. Entonces, para allá ya nos vamos atirando un poquito más adelante, al principio de los años 70. Con editoriales tales como Game Designers Workshop, GDW, o Tactical Studies Rules, TSR. con TSR nos encontramos que empiezan a publicar juegos de batallas, pero con cierto componente de fantasía. Y aquí sí que los roleros les debería sonar este nombre, Chainmail. Punta de malla. De aquí sí que se originaron lo que son los juegos de rol modernos. Pues bueno, supongo que empezaron a representar batallitas históricas y por qué no llevar eso más adelante. Uh-huh. Y ahí ya hubo un cisma de que curiosamente los roleros salimos de los wargameros. Fíjate tú qué cosas. ¿Qué es cosas, que de hecho hay muchos juegos de rol de los 5 o 10 primeros años desde que se crearon que de los lees y dices, esto es un wargame. Porque reglas súper, ultra, hiper, mega detalladas de movimiento, de combate, que incluso te incluían tableros. O sea, aún la separación aún no estaba tan clara al principio. Exacto, ¿no? Y de sí. hecho, yo, sí, hablamos de wargameros, pero yo he jugado a wargames, pero he jugado mucho a rol. Claro. O sea, combinaba las dos cosas. Sí, o sea, sí, sí. Como vosotros habéis combinado los de rol y los Eurogames o... Sí, sí, claro. Los que nos gusta jugar, nos gusta jugar. Y ya está. Eso está claro. Que sea por muchas que etiquetas sea. Que nos pongamos. Sí, sí. Luego ya está las preferencias de cada uno. Es un poquito para clasificarnos. Sí, sí. Para tener sí. un poquito de orden, sí, ¿no? Sí, pero sí, al fin y al cabo, oye, mientras sea divertirnos, pues qué importa. Entonces, a principios de la década también, por parte de Avalon Hill, se publican títulos como Panzerblitz, se publica el Panzer Leader y se publica... un nombrecito que os empezará a sonar ya por ser uno de los que más suenan. Squad Leader. En el año 1977. Aquí nos tiramos un poco yo para final de la década. Uh-huh. Aquí, claro. Aquí la cosa ya se complica. Todos estos juegos ya empiezan a tener, supongo, un nivel de complicación de reglas considerables. Uh-huh. Ya no estamos hablando de miniaturas. En algunos casos sí. Pero en otros casos ya empezamos a hablar de lo que podría ser una imagen más clásica. Por ejemplo, aquí delante tenemos el Panzerblitz, que ya sí que se corresponde a la imagen más clásica que tenemos de un wargame. Sin destroquelar. Sin destroquelar. Alguien se le está cayendo la baba por... La caja está un poco tocada, pero hay que decir que el interior está bastante intacto. Pero la imagen clásica sería el tablero hexagonado. Exacto. Y las fichas cuadradas con una imagen más o menos esquemática, si no es completamente esquemática, y números. Eso define un wargame. Bueno, a mí me saltan las lágrimas de verlo. Ya, no me extraña. La lástima es eso, que está la caja un poco tocada, pero bueno, como solo es la caja. Curiosamente aquí aparece, a mí la verdad es que no conocía el origen de este juego, pero me ha parecido raro que aparezca en este momento. El Starfleet Battles no deja de tener un aire de wargame, supongo que está clasificado como wargame, yo no lo he jugado y de hecho ya me sonaba de antes. Starfleet Battles es un juego de simulación de combate de naves en Star Trek. Bueno, no es Star Trek. No es exactamente así. Es que la gente que edita el Starfield Battles tiene una licencia que les permite utilizar imaginería de Star Trek, los Klingons, de la estética, sí. Pero que no es Star Trek porque no es la Federación. Tiene una vertiente mucho más militarista. Luego pasamos, sí, nos vamos un poquito de tema histórico, tirando Starfield Battles, que nos hemos ido unos cuantos años en el futuro, nos vamos un poquito más reciente, cuando el señor Steve Jackson Game, de Steve Jackson Game, publica el Ogre. El Ogre que yo tengo la edición en la cajita de VHS. Yo también. Ogre es un wargame súper sencillo y completamente asimétrico. Y además es eso. Lo divertido y lo curioso de la aparición de Ogre es que hay uno que aparece el Ogre, lo que se llama el Ogre, que es un tanque enorme, sí. lleno de armas, una monstruosidad, es una especie de Godzilla de los tanques contra los otros pipiolos que andan por ahí sueltos. Vale, pero es un total. Jugador que lleva una unidad contra un jugador que lleva varias unidades, pero aparte de eso, el Ogre es un wargame, podríamos decir, de libro, porque tiene su CRT, tiene sus factores de combate. Correcto, es muy sencillo. Y todo eso en una cajita de VHS. Es curioso porque además este Ogre... Bueno, originalmente era una bolsa. Era una bolsa, sí, claro. Eso es otro tema, los wargames en bolsas. Sí, sí, ¿vale? También los hay. También eso los es hay. Un tema a tratar. Todo esto son los años 70. Los años 70 es la edad dorada de los wargames. Sí. Donde más se desarrollan, donde más títulos sacan, donde nacen todas las editoriales actuales. Eso en los años 70. Las que quedan. Recordamos al experto. Eso en los años 70, cuando se desarrollan los juegos monstruo. La serie Europa. Algunos, Fight. Sí. El Longest Day y todo esto son mediados o finales de los 70, la mayoría. Ya hablaremos de más lejos, los 80. Los wargames monstruos, porque eso sé que ya. Sí, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Otra categoría de las categorías. Otra categoría dentro de la categoría que hay que tener ganas. Total, que llegan los años 80. TSR, a ver si lo digo al revés o al derecho. TSR es adquirida por Spin. Uh-huh. No. O sea, ¿o es al revés? TSR, es que no. Me parece que fue Avalon Hill quien adquirió SPI. Estamos bien, ¿eh? De momentos históricos de los Wargames. No, pues yo sé que SPI existió durante un tiempo hasta que alguien lo absorbió. Hasta que alguien absorbió TSR. De hecho, SPI cogió a NAC también. Tú también cogió a NAC. Había SPI y NAC también. Eso es otro tema de hablar. Había dos otros cuatro o cinco juegos bien. Entonces, ¿qué pasa? Al igual que en los años 70 fue el boom de los Wargames, curiosamente, aquel juego que nació en un Wargame, concretamente de Child Game, los juegos de rol, uh-huh, empiezan a adquirir importancia en los 80. Sí, ¿vale? Los 80 es la edad dorada de los juegos de rol. ¿Qué son? Exactamente. Exacto. Empiezan a aparecer los juegos de rol. Y los Wargames, pues, hombre, supongo que siguen teniendo su afición. Sí, sí, la afición se mantiene. Se ha mantenido siempre. Se ha mantenido siempre. Pero bueno, claro, los Wargames ahí. Ese subidón que tuvo. Ese subidón fue importante. Entonces, a partir de los juegos de rol, aparece durante los años 80 compañías como Games Workshop. Games Workshop, que ya sí que introduce otra parte de los Wargames, que son las miniaturas, que antes ya habíamos hablado que el origen de los Wargames son miniaturas. Sobre el suelo, sobre un suelo, un salón, uh-huh, enormes representaciones. Pues volvemos a las miniaturas. Esta vez en Great Workshop, metiendo fantasía. Ogros, elfos y todo lo que sea. ¿Vale? Warhammer Fantasy Band. Bebiendo precisamente de todo eso que estaba promocionando el rol. Sí, claro, porque es. El boom es de todo, del rol, de los juegos que se basan en todo esto que de pronto llama al público. De las novelas de fantasía. Claro, es que es eso. A mí me parece muy curioso el efecto de que. Tienes un Wargame, tienes Chanmail, salen los juegos de rol, edad dorada, 70 de la década de los 70 y llega a los 80, los Wargames se quedan ahí, se puede decir que se quedan ahí, mm-hmm, básicamente, y se desarrolla el rol. Pero de pronto vuelve a aparecer la fantasía o vuelven a aparecer miniaturas como era al principio. La historia tiene estas coñas. Entonces, claro, pues Game Workshop, el Warhammer Fantasy Battles y todo lo demás. A partir de ahí, pues ya vamos un poquitín más hacia adelante y empiezan a aparecer pues otras alternativas o otras maneras de jugar a Wargames, que ya yo ahí empieza a llegar el miedo de si esto es un Wargame o no es un Wargame. Son etiquetas. Por ejemplo, tenemos en el año 1985, metí un poquito para atrás, aparece el Advanced Squad Leader, ¿vale? Que ese es el Biblia si para hablas muchos de Wargames, tienes que hablar de Advanced Squad Leader. Yo no he jugado, eso está claro. Yo he jugado lo mínimo y soy un seguidor fan. Pero el que lo es. Que lo es. Lo es a muerte. No hay duda. O sea, no quiere jugar más que a eso. Si un juego define lo mucha vida es ese. Me pongo con el esfuerzo que debe costarle ese todo eso, solo faltaría que luego lo jugara. Te dedicas a jugar otras cosas, además. No. Es absorbe toda la vida. Luego aparece. Se puede decir el Wargame Mainstream, el Wargame de las masas, que es el Axis Analyze. Sí, en 1984. El Risk es el. Bueno, la Axis Analyze, pues busca un poco la estética y todo, con figuritas y tal, no sé qué, más elaborado del Risk. Pero de conquista global y con un tema de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el Risk es guerras napoleónicas, en cierto modo. En cierto modo, forzando mucho. El Axis Analyze es la Segunda Guerra Mundial, pero muy bonito, con muchas figuritas. Entonces, tenemos ahí al Advanced Squad Leader, que viene a ser un wargame puro y duro, y tenemos cosas como el Risk o el Axis Analyze, que son juegos más fáciles de acceder. Sí, el Risk es más fácil de acceder. Hombre, evidentemente. El que más. Sí, el Axis Analyze está en esa frontera, todavía. Está ahí, pero bueno, porque está en un puntito. No hace mucho tuve una sesión con una madre pobre y su hijo. Le habían comprado el Axis Analyze y la mujer le había saltado la tapa de los sesos. Claro, o sea, por muy sencillo que sea, ya es un juego para iniciar. Claro, absolutamente. ¿Vale? Bueno, o para muy entusiastas como era el chaval. Ajá. Que a mí me emocionó aquel niño. Entonces, reflejado. Ahora nos saltamos unos cuantos años y nos vamos a 1994. Y ahí se produce la publicación de We the People. We the People estrena un nuevo concepto de mecánica dentro, uh-huh, de los Wargames, que son el motor de cartas, que se llama Gunraven. Uh-huh. Juegos que en vez de, como hemos dicho, Victoria de Nadie, que vienen a ser más clásicos, una de esto que es por cheat, activación o turno, lo que sea, aquí ya vemos el motor de cartas. En realidad, la activación por cheats también busca el mismo fin que el motor de cartas, sí, que es aligerar lo que habíamos hablado antes de ir moviendo. Tener que mover todo en un turno y luego mueve todo lo otro en su turno. Aquí no, aquí es juego una carta y juego aquí a la carta. Y en este caso el cheat. Sí, el cheat. Es como si en vez de sacar las cartas tú, las sacas esas dos. ¿Qué hacen las cartitas? Claro, el card driving. Eso lo podrías explicar tú mejor, Jordi, porque claro, a mí lo que se me viene como card driving, y no sé si viene a ser la idea de Beat the People, es el Twilight Struggle. Sí, sí, pues absolutamente. O sea, la idea es la misma. O sea, cartas donde tenemos normalmente, siempre habrá todo tipo de maneras de moverla, de utilizar esta mecánica. Son cartas con un evento que suele representar alguna situación histórica de la simulación que estamos haciendo. Algo que realmente sucedió. Realmente sucedió, o incluso a veces que podría haber sucedido simplemente, pero que tiene que ver en ese contexto, y un número suele ser a elegir entre una cosa y la otra. Entonces tienes que elegir entre utilizar el evento, utilizar los puntos, como en el Twilight Struggle. Exacto. Lo que pasa es que, claro, la gracia de esto es que tú tienes una mano de cartas X según el juego, y cada turno utilizamos una carta cada jugador, con lo cual dinamiza mucho más el juego. O sea, yo juego una carta, decido aplicar el evento si me interesa o los puntos si me interesan, como es el Patch of Glory, que funciona igual. ¿Y para qué usas los puntos? Los puntos suelen ser para hacer acciones clásicas de Wargame, entonces ya mover unidades, atacar, suministrar, depende del juego, claro. Uh-huh. En el Twilight Struggle es colocar influencia, pero el Patch of Glory es mover unidades, sí, o lanzar ataques. Uh-huh. En el With the People, pues es lo mismo, que creo que With the People no hay diferencia entre evento y número, no me acuerdo exactamente, pero... Bueno, claro, entonces, aquí ya tenemos otra rama de Wargames, que son los que van los que tienen el motor de cartas. Otra curiosidad son los juegos de bloques. Uh-huh. ¿Vale? Los juegos de bloques que... hay que decir que esto lo vi por Twitter, me enteré por Twitter, gracias a Pedrote, y hay una conversación que tuvo con VKR, creados por Columbia Games. El origen es muy curioso porque en un principio los juegos de bloques querían utilizar dados de 6 personalizados para tener los 6 modos, 6 posturas, lo que sea. La verdad es que no sé si. O sea, que donde antes una unidad era representada con una ficha cuadrada de cartón, quieren hacer un dado de 6 que representara diferentes estados. Para hacer diferentes estados. ¿Vale? Lo que les pasó es que, claro, el nivel de producción que tiene un wargame salía demasiado caro hacer dados de 6 con todas sus caras personales citadas y todo lo demás. Sí, claro, meter 300 fichas es relativamente barato. Meter 300 dados... Claro, entonces... La cosa se quedó en como que está ahora, que es una ficha cuadrada con una de las caras que tiene 4 posiciones. Es un bloque de madera, además. Que es un bloque de madera. Que se sostiene de pie. Exacto, es como si coges un dado de 6, lo partes por la mitad, te quedas con una de las mitades, y en una de las mitades le metes lo que es una pegatina o un grabado, lo que sea. Claro. Eso lo que tiene la gracia es que no ves cuál es la unidad que está detrás, ¿vale? Ahí te queda un poco... Se puede decir que hace un poco el efecto de foco war. Sí, es la guerra. Sí, es la guerra. Que es uno de los grandes temas del war. Que eso sea de haber o no de haber. O no de haber. Exacto. Entonces, actualmente ya... Bueno, pero también permiten... Los bloques también permiten fácilmente utilizar los pasos. Claro, la pérdida de potencia. Sí, el bloque puede estar apoyado sobre una cara u otra. Exacto. Y ahí, según la cara que queda hacia arriba, representa unos valores que cada vez van reduciéndose, ¿no? Sí, sí, no. Además, eso no deja de ser una evolución de intentos más o menos exitosos para conseguir una cosa tan simple como el juego de bloques. Porque ahora estoy recordando un juego de Avalon Hill muy antiguo también, del año 70 y poco, 71, o si no es anterior, que es el Anzio, que era sobre la campaña de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Cada unidad, la primera acorazada de Estados Unidos, por ejemplo, tenía una ficha que era 7-7-10. Tenía otra ficha que era la 5-5-10. Tenía otra ficha que era la 4-4-10. Tenía otra ficha... Tenía 6 fichas. Madre mía. Entonces, cuando te hacían un impacto, quitabas una del tablero y ponías la otra. Madre mía. Bueno, en el España 1936 también tiene algo parecido. Sí, bueno, cuando matas una pones, pero claro, aquí tienes que currarse una fichita con todos numeritos, claro, su división, su color, claro, esto es más genérico. Pero sí, también era una idea, claro, que había pasos. Aparte, a nivel de juego, eso tenía que ser una pesadilla tener ordenado todo eso. Buah, tener la ficha correcta, ¿no? Sí, sí. Había pocas divisiones. O sea, que a ver, que lo de los juegos de bloques realmente tampoco era una idea tan... Era más que una idea original, era una implementación original de algo que ya se había hecho, ¿no? Claro, es igual que al fin y al cabo todas estas ideas salen por eso, por intentar encontrarle el qué o alguna variedad. Ahí está el motor de cartas, es lo que me has dicho tú. Realmente te lo piensas, no deja de ser los cheats. Lo que pasa es que, bueno, le pones un evento... El numerito puede ser, o en el caso de Twilight Struggle, poner influencia, como en el caso de Path of Glory, pues hacer el movimiento. No tiene mayor historia. Claro, y ya actualmente, teniendo toda esa variedad, incluidas también los juegos de miniaturas, pero quizá los juegos de miniaturas, sobre todo los que son de fantasía, yo creo que se ha alejado un poquito ya del concepto de wargame. Creo que es un poco más... Claro, eso es... Ponerle etiquetas, esto es complicado. Claro. O sea, una cosa es lo que nosotros en el imaginario tenemos, el Wargamer. ¿Y qué ves en el Wargamer? Un tío delante de un tablero, costando horas y horas y con unos reglamentos enormes. Pues sí, eso es el Wargame. Entonces, porque hay una persona que... y una idea general que nos lo sitúa así. Ah. Pero bueno, técnicamente, ¿por qué no? El Warhammer es un wargame, ¿no? Técnicamente es un juego de guerra, no hay conflicto entre dos. Al fin y al cabo se parece más con a los orígenes de un wargame que no otra cosa. Y, o el Twilight Struggle. ¿Es un wargame o no es un wargame? Pero claro. Bueno, claro, no hay unidades que con factores de ataque ni de movimiento. Entonces no hay esa imagen más clásica. Pero bueno, también es un conflicto entre dos potencias en este caso y con hasta qué punto se... Qué bueno que igualmente el Wargame de miniaturas sigue estando ahí. Aquí mismo en Barcelona está el Club Alfares, que organiza sus jornadas y tú lo ves ahí ocupando mesas enormes con todas sus miniaturas. Y son dos categorías muy diferentes. Es que también parece que, tal y como estamos hablando, parece que los juegos de miniaturas solo sean Warhammer, solo sea fantasía, pero también hay juegos de miniatura histórica. Claro. Sí. Por eso he dicho que todavía sigue existiendo. Claro, evidentemente existe. Hay juegos de miniatura de griegos, juegos de trucos, hay juegos de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial. Y que además son juegos, los de miniaturas, que el tipo de público que lo juega. Ya no solo es el aspecto del juego en sí mismo, de estrategia, de pintar, de bueno, todo un mundo ahí detrás. Sí, sí, que es que... Que incluye mucho más que solo destroquelar y jugar y las reglas. Vamos, es que además hay... Yo me lo he encontrado precisamente en las últimas ayudas jugando, gente discutiendo sobre... Oh, no, es que esto lo ha pintado mal porque el regimiento este llevaba estos colores y tenía que utilizar un azul más fuerte o un azul más clarito, lo que sea. Claro, sí, claro. ¿No? Forma parte de, otra vez, la liturgia de lo que son los wargames de miniaturas. Entonces, actualmente pues nos encontramos con compañías como GMT Games, nos encontramos con compañías, en este caso, como el Victory Denial de Multiman Publishing, y nos encontramos, yo creo que, lo que comentábamos off the record, se puede decir, un intento de mejora de las calidades de los wargames. Entonces, la percepción del wargame era muy... una cosa muy sobria, muy, muy fea, ¿no? Sí, hombre, los primeros de Avalon Hill, pues yo los tengo mucho cariño, pero realmente, viendo lo que hay ahora, dices, que feos eran, pobres. Claro, claro. No había ni los medios, ni probablemente el público demandaba mucho más tampoco. Uh-huh. O sea, yo, por lo menos, yo recuerdo cuando cogía mis primeros wargames, decía... Madre mía, qué bonito, ¿no? Qué bonito, y era súper espartano, pero que ya te parecía, vamos, una maravilla. Sí, sí. También es verdad que había otras casas como, ahora por decir, una International Team, que era una casa italiana, que era el Okinawa de que hemos hablado antes, que hacía unos diseños... Preciosos. Preciosos, o sea, unas cajas, una maravilla así de grande, con unos dibujos, que a Long Hill no llegaba ni de lejos. Miras ahora la portada de Panzer Blitz, y espartana es poco. Hombre, sí, la verdad es que muchas cosas no tiene. Vamos a pintar la caja medio... tres cuartos negra, un cuarto naranja y tres tanques repetidos, además. Esas cosas planas. esos gráficos planos. Entonces, esa casa hacía unos diseños muy buenos, realmente. Y las fichas ya anticipaban mucho de lo que venía después con GMT. Y el tablero también, súper detallado. Pero como juegos, la gran mayoría de esa casa flojeaban. O sea, realmente los buenos se nos daban un Gil, como reglas, como simulación, eran mucho mejores. O sea, es que además, otra cosa que me ha hecho... Esto es una opinión personal también, ¿eh? Pero bueno, evidentemente. No, pero yo también la... Bueno, no la tengo porque yo no me he dedicado a jugar eso, pero también recuerdo de haber leído en su época eso. Todo el mundo decía lo mismo, que los juegos de International Team son muy bonitos, pero que no... Fallaban. Que eso es una cosa que, ahora como estoy yo como muy con la vena gronar que me ha salido, ¿vale? Hostia, te encuentras juegos que tienen 8 o 10 años de desarrollo. O sea, juego, me viene a pie a esto que has dicho de International Team, que dice, bueno, sí, el juego es muy bonito, pero te ponías a jugar y era como de esto, claro, ¿no? Y te encuentras con juegos que de pronto te estás leyendo las cosas que dice el diseñador y no, es que 8 años desarrollando este juego, te dices, ¡buah! Claro, es que no es como un Eurogame, que tienes la idea y se trata de equilibrarlo. En un Wargame tienes que hacer las reglas, tienes que documentarte, pues ajustar eso. Sí, el público, aunque todo el público que somos jugón lo somos en general, pero es un público muy exigente del Wargame también. O sea, exige que simule bien. Sí, sí. Exige que sea... Ya la calidad a lo mejor es lo que menos le importa. O sea, al revés, que muchas veces pues los componentes de un Eurogame no nos gustan. No se busca tanto eso como que sea muy bueno en cuanto a originalidad, muy bueno en cuanto a simulación. y que, vamos, que te mantenga en tensión continua, que es un poco la idea de los wargames también. Entonces, puesto todo esto, esta cutre historia, se podría decir, de los reyes de origen y... Completita, hombre. Y alguna cosa. Bueno, me parece a mí que alguno me está odiando, pero bueno. La pregunta básica, después de todo esto, es ¿qué es un wargame? Pero sobre todo lo más curioso, que a mí me parece... Sobre wargames supongo que a lo mejor ya tenemos un poco más claro que es un wargame, parte de la pregunta, pero lo que me parece más curioso es la división de los wargames. Claro, un poco lo has hecho tú ya, lo que has explicado antes, por mecánicas, ¿no? Digamos, los de cheats, los clásicos de X-Encounter, los de Carraven... Todas estas son categorías que se basan en la mecánica. Luego están ya las divisiones en cuanto a qué representa ese wargame, o hasta qué escala pretende representar, sí, ¿no? Pues lo de la escala. Los tácticos, que son a nivel, pues como la SL o el Panzerblitz, que estábamos hablando, que son juegos a nivel de unidades muy pequeñas, desde un punto de vista... militar, no me refiero a que el hombrecito se dispara al otro hombrecito. Exacto, sí, poca gente contra poca gente. De hecho, en Squadron se llega al nivel de que tienes la ficha de soldado, la ficha de la ametralladora, la ficha de exacto. El oficial con su nombre, además, o sea, Kowalski. Kowalski. Estos serían los tácticos. Tácticos. Eso es. Luego están los operacionales, ¿no? Pues también que ya van a un nivel un poquito más grande y ya representan pues una campaña en concreto, una batalla a un nivel no demasiado grande. Se podría hablar de un nivel técnico, de divisionales o regimentales. Hablan del tipo de unidad. Ahora me estoy perdiendo. ¿Victory de Night entraría dentro de esto? Operacional, absolutamente. Operacional. Sí, sí, es una... O sea, que hay una ficha que representaría en un operacional. Puede haber de todo, ¿eh? Batallón, mil soldados, hasta... Pero no te representa ni un soldado, ni un pelotón de soldados. Grupos grandes. Grupos, o sea, sí, sí. O sea... Que al bien de la gracia esta, cuando alguien está hablando con alguien y los guardameros están entre ellos y te pregunta, ¿qué nivel? A nivel batallón, y hacen... Pff. Claro, exacto. O sea, si se tú estás hablando de la batalla... De ¿qué complejidad van a tener? Claro, pues si tú estás haciendo la batalla de Normandía y te dicen que va a nivel de cuerpo de ejército, que son tres, que es una unidad muy grande, sí. Pues sabes que es un juego que no puede ser muy complicado, porque son muy, muy pocas fichas, había pocos cuerpos de ejército. Pero te estás diciendo que está a nivel de batallón... Y te mueres. Había mucha gente. Entonces tenemos muchas fichas. Los operacionales y los estratégicos, que serían ya a gran nivel. Por ejemplo, pues todas las guerras napoleónicas. Venga. El Empires in Arms, ¿no? Pues que es un juego también clásico de aquellos de los 80. Todas las guerras napoleónicas desde 1805 hasta 1815. Venga. Pero entonces ya hay mucho más que representar. ¿Me entiendes? O sea, ya normalmente ya no solo es... En estos juegos no solo controlas el movimiento de las tropas y dónde van y de dónde atacan, sino que controlas también el reclutamiento, crear depósitos de víveres para que se muevan, o incluso la política del país, si es más agresiva o menos. Eso es lo que te iba a decir. La producción entonces, de munición. Exacto, no, el Axis Analysis. Eso es lo que te iba a decir, que entonces en esos juegos ya se empieza a meter a lo mejor cosas como política. Claro, claro. A lo mejor cosas como comercio, vete tú a saber si hay. No, claro, sí, que hay de todo. Que meta cosas de comercio. Es representado de una manera más o menos abstracta, pero lo tienes. No deja de ser un juego, ahora me voy a atrever a decir, de civilización, centrado en un periódico, en un periodo de una batalla importante. De un periodo de una guerra, ¿no? De una guerra, caso, normalmente. De una guerra, muy basado en la guerra, con algunos tintes políticos y todo lo demás. Eso vendría a ser una estrategia. Sí, porque... bueno, es lo que has dicho ahora, los dos conceptos que acabas de decir, pues lo definen bien, batalla y guerra. Un operacional o un táctico se refería a una batalla en concreto. Un estratégico es una guerra en concreto, o más allá incluso. Claro. Claro, entonces, la Segunda Guerra Mundial. Pues, toda la Segunda Guerra Mundial, pues el War in Flames era toda la Segunda Guerra Mundial, o más. El War in Flames podías empezarlo en 1935 o así. Venga. Con lo cual entraba la Guerra Civil Española incluso. ¿Sabes? O sea, son juegos a un gran nivel ya. Los estratégicos son... pero no es una cuestión de dificultad, ¿eh? O sea, no hay que decir que un estratégico es más difícil que un táctico, porque la serie... Se refiere a lo que representa. Exacto. Claro, o sea, porque de hecho... Hay estratégicos fáciles. Quizá normalmente un táctico, como tiene más nivel de detalle, puede ser más complicado. Ahora también se hacen juegos tácticos de relativamente sencillos, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, por lo menos los clásicos... Ahora iba a decir, tú imagínate, un estratégico a nivel batallón. Digo, a nivel batallón estaría muy grande, ¿eh? Sería muy grande. Bueno, pero... espérate, con la chorrada ya estoy metiendo el tema. Los Monster Games. Los Monster Games. Vale. Tenías ganas de meter los Monster Games. Sí, sí. Más que nada porque yo quedé impresionado una vez. Pero bueno, explica lo que es un Monster Game. Porque... Bueno, no, a ver, un Monster Games puede ser por fichas, por tablero o por tiempo. Normalmente suele ser por tiempo, porque todo va junto. Ya, ya. Entonces, claro, Monster Games es un juego que dura una burrada. Y cuando hablo de una burrada, me refiero a una burrada para los wargamers. Porque claro... Antes hemos comentado el tema, o sea, para un wargame un juego de 3 horas es un juego corto, o sea, realmente de filler. Hemos empezado. El filler wargamero. Wargamero de 3 horas. Pues, bueno, pues sí, un escenario que se dice. Pero claro, yo qué sé, pues el Victory of the Night ya son 8 horas o 6 horas cuando empiezo el truco. El que estaba comentando yo, el Rust to Leningrad, que estoy jugando estos días con un amigo, pues nos dura a partir de 15-20 horas, que entonces lo hacemos en 4 sesiones. 4 días. A partir de 20 horas, yo, 24 horas, a partir de 24 horas de un día, empieza ese Monster, yo creo. Me he inventado la definición así, pim pam, pero bueno. Como tenemos aquí confianza, estamos ahí. Hombre, yo como Monster tengo, de unas alfares, volvemos a las alfares, ¿sí? Es el DAC 2. Sí. El DAC. Sí, sí, sí, Deutsche, de la campaña de África. La impresión mía de entrar en las cocheras de Sansa en Barcelona y ver... Como, yo qué sé, 6 mesas podría ser perfectamente. No, es que es un tablero muy grande. Todas juntas, un tablero alargado, o sea, chichón, con unos hexágonos pequeñitos. ¿Vale? Sí, hombre, porque era muy largo, ¿vale? Sí, me gustaba. Y tú veías que de las 6 mesas había 2 jugadores, 2, que estaban en el Cairo, con un grupito de fichas puestas ahí, un grupito de aviación, no sé dónde, sí. En Alger, a lo mejor, y estaban jugando ahí en el rinconcito de ese tablero, y tú dices. ¿Pero por qué juegas a esto aquí? Entonces, mi percepción de Monster Game es esa. Tablero enorme. No, pero no, yo tengo otra percepción de Monster Game. En Barcelona sí. Hay una tienda de juegos clásica que es... Central de Yokes. Central de Yokes tiene un local en la calle Numancia sí. Que es imposible de encontrar si vas la primera vez, porque no está en la calle Numancia, está en una calle... Que se llama Numancia, pero no es Numancia. Pues viene saca el dueño de Central de Yokes, que se llama creo que John Pares, ¿sí? Es un wargamer de toda la vida. Pues Central de Yokes, la tienda tiene dos niveles. Tiene la parte principal y luego tiene un sótano donde tiene más cosas. Yo me acuerdo de haber bajado una vez y ver lo que tú dices. Una mesa, una mesa formada por varias mesas, con un tablero enorme... Y ver, no unas cuantas fichas, no, ver montones de fichas que eran de 10 centímetros tranquilamente, pero y ahí en filas. Me parece que estaban jugando al Fight, al Fighting the East, o alguna combinación de juegos de Europa, sí, sí. Alguna continuación de juegos de la Europa. O sea, pero es que un Monster Game ya no es lo largo que sea, ni lo complicado que sea. Es que no necesitas una disponibilidad de espacio que no todo el mundo tiene. No. Yo no puedo permitir, en mi casa yo no puedo permitirme tener un juego montado por el obvio motivo de que necesito ese espacio para sentarme a comer. No, son juegos de club o sí. Bueno, yo en Queimada pues habíamos uno de los primeros contactos con Monster Game fue el Longest Day. Este es mítico, o sea, cualquier wargamer era un Longest Day, sí, toda la campaña en Normandía a nivel Batallón. Claro, es un juego de club. Ser americano y tener un sótano y poderlo dejar ahí. Exacto, ser americano y tener ahí un refugio nuclear. Yo he visto Morgan Geek, un wargamero. Sí. Esa foto supongo que la habrá visto mucha gente. Pero que tiene los wargames imantados. Ah, sí. Para jugar en la pared. Bueno. Tiene unas planchas metálicas donde mete el tablero con un sistema como lo de los postes que te venden en las tiendas que van pasando detrás de otro. Pero puesto de arriba abajo. Entonces, el tío tiene puesto ahí el mapa, engancha la plancha metálica, y los marcadores son imanes. Hombre, eso es práctico, ¿no? Ocupas la pared. Sí, pues. Sí. Como se relaste el imán, te vas a reír. Pues que hay otra foto mítica de un Monster Game, que es un juego que es de. Creo que está ambientado en África. ¿Mm? Que se parece que es el juego que tiene en cuenta que los italianos necesitan más agua porque comen espaguetis. Ah, sí. Es el... Que hay. No, es que debe ser el DAC, este que dices tú. Bueno, pero es un juego mucho más antiguo. Ah, vale. Que hay una foto que se ve el tablero desplegado y la niña, que debe ser la hija sí. del que ha hecho la foto, el tablero más largo que la niña. Vale, sí, la niña es pequeña, pero coño, por muy pequeña que sea la niña, bueno, pero aquí estamos hablando más largo. Es que tú te has fijado lo que está pasando. Fran y yo estamos hablando de las impresiones que nos causan ver esos tableros tan grandes y nos estamos yendo. Sí, sí, porque en realidad, ya para acabar esto, era que lo que es una marca de la casa, y por eso se impacta tanto de cualquier juego que simule la campaña de África, del norte de África, de Rommel y todo el rollo este, es que son súper alargados y se juega un tramo así. Pequeño, pequeño. Siempre se juega un tramo de 10 hexágonos donde está el frente. Sí, sí. Y el resto es la retaguardia de uno, la retaguardia de otro, por donde van viniendo gente, van llegando los aviones que tú decías, sí, están sí. ahí quietos. Y ya está. Pero es siempre impactante ese tipo de juegos, porque son siempre muy largos, estrechos, y te pegas un trozo así. Sí, sí. Y bueno, pues vale. Pues ya está. Sí, sí, no, desde luego. Entonces, volviendo a donde estábamos, que ya no nos acordamos. Que estábamos. Que era el Wargame. Que era Wargame. Pero bueno, ahí hemos saltado a 80. Nos hemos saltado, nos hemos ido a los. Tenemos por hacer un poco de repaso. Porque como nos hemos ido con las niñas tumbadas encima de tableros de Wargames, ¿vale? No, no, al lado. Al lado. Tenemos los tácticos, tenemos los operacionales, tenemos los estratégicos. Luego queda si el nivel es batallón o lo que sea. Vale, bueno, ya está, sí. Y ya está, básicamente. Así en líneas generales tampoco hace falta. Tenemos eso. Entonces, luego están los temas. Los claro, temas. Los temas, pues, en el mundo de Wargames tienen importancia, mucha. Pues habrá gente que es de ASL y solo juega ASL. ASL, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Pero hay gente que juega, ya dejando aparte que sean miniaturas o no miniaturas, pero solo le gustan los napoleónicos. O son los que más le gustan. No hace falta que sea lo único. Eso, sí, sí. En general, los wargamers, yo creo que nos gusta jugar a cualquiera. Pero, pues yo, por ejemplo, pues me gustan más de la Segunda Guerra Mundial. Pero no le hago ningún asco a los de Primera o a los de napoleónico, que también me gustan claro, mucho. Hay un tema muy curioso, que al menos es lo que me ha pasado a mí, que al menos para introducirte en los wargames, sin saber muchas cosas históricas, lo que más te suena es la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Claro, a mí me pasa. Es lo que hay más películas, más series, claro. más libros. Entonces, como un tema, un periodo para introducirte a Wargames, es más fácil la Segunda Guerra Mundial. A mí me atrae más. Sí, pero luego la gente más y más joven que se mete, le suena más el tema de romanos, curiosamente. Muchos romanos. Vienen, es que está obsesionado con los romanos. Y les dices. Eso está en la tienda, estás hablando. Sí, sí, sí, en la tienda, perdón. Pero claro, le enseñas lo mejor y dices, bueno, es que esto es muy complicado, porque cuántas veces nos pasa a un niño de 10 o 12 años que se queda, o de 8 años, enamorado de las portadas de los Wargames porque ya le tira el tema o porque lo que sea, le dices, no, es que esto no vamos a poder jugar. Y entonces le enseñas el Memory 44, ay, es que alemanes y americanos, ¿no? Me gustan los de romanos. El Memory 44 no es una especie de evolución, no, o salió después. Tanto del mismo autor, que básicamente es lo mismo, pero que son romanos. Sí, el Anciens. Eso, el Anciens. Es que el Anciens, claro, no está traducido al castellano. Ah, vale. Ese es el único. Que bueno, está traducido luego y las cartas se pueden. Sí, pero claro, ya no es lo que dices tú. Ya no, pero es un juego para el gran público la primera. Un juego para un niño que te venga a la tienda. Claro. Pues entonces, el tema también tiene que marcar mucho el juego y las reglas. Porque supongo que no es lo mismo jugar un juego de la Segunda Guerra Mundial que un juego de la Primera Guerra Mundial ahí con sus trincheras y gente que no se mueve de ahí. No, las reglas en general buscan, como hemos dicho al principio, simular la situación, con lo cual suelen ser muy diferentes, aunque cada vez se busca más series de juegos con reglas genéricas que simulan conflictos muy diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, lo hicieron los de, creo, de Bellica Theatre Generation con el, yo he jugado el Road to Stalingrad, el Batalla del Mar del Coral. Y hicieron uno sobre Sicilia, me parece, o sobre los cartagineses, sí. Y todos iban con las mismas reglas. Funcionaban. Luego tenían las reglas específicas de ese juego. Ajá. Es que eso es que fascinante, ¿eh? A mí me sonaba que eso me parece un caso extremo. El también. Tenía eso, un set de reglas que eran muy iguales. Y luego cada juego tenía sus propias reglas. El Stalingrado sería Segunda Guerra Mundial. Sí. La Batalla del Coral. Segunda Guerra Mundial, pero naval. Ajá. Claro. Coral, ¿sabes? Coral. Los corales, en medio de los Pirineos no te los encuentras. Ya no sé qué están fosilizados. Y luego el otro me has dicho de cartagineses. Sí, uno de cartagineses, de antigüedad. Entonces, claro, sí que se, evidentemente en general, esto es un extremo, ¿eh? Pero en general todos los juegos tienen reglas muy específicas para ese periodo que pretenden cubrir. O sea, todos los guerra, por poner un ejemplo así rápido, de todos los juegos de guerra napoleónica tendrán siempre o normalmente las reglas para las formaciones, cosa que se pierde luego. En la Segunda Guerra Mundial ya no hay importancia, pero aquí es línea, columna, skirmish, Cargas de caballería, moral, la moral siempre. Cuando en otros juegos pues ya no existe el ese término paniquear. Paniquear, sí. Eso es de ambush, por eso, ¿eh? De ambush, otro. Bueno, me gustan son los solitarios también, claro. Sí. Juegos diseñados específicamente como solitario. Sí, para que he nombrado el ambush. Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo juego una parte de ambush con Alfredo. Sí. Un socio de jugar por jugar. En que Alfredo estaba haciendo una mena de una manera de director de juego. Ah, sí, yo he jugado mucho así. Muchísimo. Y también muy divertido, Muy divertido. Haces como de máster de una partida de rol. Para controlar tú las reglas, te va diciendo lo que va pasando. Exacto. Y tú solo te encargas de tu parte. Eso, de las reglas. En vez de estar tú leyendo los parrafitos que te van llevando de un sitio a otro, pues tú lo que haces es decírselo al otro. Dice, muevo aquí, vale, pues ves esto. Vale, ahora pasa lo otro. ¿Tú has visto que el Victoria de Nadie no va a ser mi primer wargame? Maldita sea. Sí, porque ahora pues es un wargame. Sí, no dejas claro. Ahí también hay wargames que no son históricos. Evidentemente, claro. Puede haber un wargame basado en una hipotética Tercera Guerra Mundial. Que ya había uno. Incluso wargames basados, como por ejemplo el primer juego de Starship Troopers, mm-hmm, de Avalon Hill, basados en una novela de ciencia ficción, y sin embargo sigue siendo un wargame. Sí, sí, hombre, sí. Absolutamente. Los de ciencia ficción hay muchos. Realmente hay bastante cosa, ¿eh? El Space Empires o cosas así de GMT. Que bueno, tiene una inspiración en un conflicto que podría ocurrir o no ocurrirá jamás o no ha ocurrido. Pero luego también hay los que ahora están bastante, no diré de moda, pero están saliendo bastantes juegos de esta línea, juegos de posibles conflictos futuros. Pues ha salido el Next War Corea, que donde hay la guerra en Corea. Pero no la guerra de Corea de los años 50, sino la guerra actual. O sea, actual, una guerra, supuesta guerra, donde hay una guerra en Corea. Hay un conflicto ahí, sí, sí. Entonces, pues, te está simulando una guerra que no ha ocurrido. Hostia, pero, entonces viene la... A mí se me ha venido la imagen esa del jugador wargamero que de pronto dice, es que a mí estas cosas imaginarías como que no. Sí, sí, eso es. Ese wargamero que... Eso soy yo, sí. Si no es esto, ¿ves? No, a mí no. Me va a pegar. No, sí, está muy que bien. No le gusta, que no le gusta esa... Me gusta que tenga un fondo histórico. Pero a mí me gusta que haya pasado un fondo histórico. Pero puedo jugar uno. Pero no será, seguramente no será mi pasión ese juego. No será, claro, los que buscaré. No tiene el referente histórico, ya, claro, no es lo mismo. Claro, claro. Claro, por ejemplo, el que ha dicho el Sparse Empires 4x. Sí. A mí me molaría porque encima me trae favorito. A ver si Star Trek, que ahí sí, me puede. Pero si es un 4X, o sea, explorar, exterminar, expandir y no sé qué más. Ya se sale un poco de la definición de wargame, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es que entonces ahí está lo que hablábamos antes, ¿no? De es sí, un wargame, bueno, es un wargame estratégico, pero en realidad hay un poco de todo. Que yo creo, pero que bueno, sí, que la confusión viene porque, jope, ¿por qué ha tenido GMT que ser en la editorial de Twilight Struggle? Lo iba a hacer Fantasy Flight Games y nadie discute que eso no es un wargame. Lo que pasa es que, claro, lleva GMT y GMT son wargames. Entonces, hemos hecho ya bastante repaso histórico, tipo de wargames y todo lo demás. Ahora viene otro tema que a mí me gustaría tratar, que es cómo introducirse a los wargames. ¿Cómo introducirse a los wargames? ¿Vale? Eso está bien. Porque, claro, ese es el tema... El motivo principal de... Bueno, y también la otra cara, ¿cómo introducir a alguien en los wargames? Sí, porque en realidad es más como introducir. O sea, si tú te quieres introducir, digamos que ya tienes esa curiosidad, esa pasión. Entonces es muy fácil, ¿no? Porque es... Mira, como tú dices, vienes a mi tienda y me dices, oye, quiero un wargame de introducción, pero que sea tipo clásico, que sea así o asá. Y claro, pero eres un jugador ya. Sí, claro, pero yo sabía más o menos lo que estaba buscando. Lo digo, claro, porque ahora se está poniendo mucho de moda el decir... Oye, que yo nunca he jugado a Wargames, pero quiero saber cómo es esto, no sé qué. Y a mí lo que me impresiona es juegos de bloques. Sí, el juego de bloques está muy bien, desde luego. O sea, es para alguien que ha jugado un poquito, está muy bien. Uh-huh. ¿Eh? Por ponerte un ejemplo en la tienda, ¿no? Que es un sitio donde viene gente a veces, pues... O sea, el jugón... Total, ya sabemos todo lo que nos gusta o... Hay mucho jugón que luego pasa del Eurogame y dice, pues quiero probar el Wargame, ¿no? Como tú y como muchos otros que he conocido, que oye, pues me gustaría probar esto un poco. Y acaba gustándole porque, en general acaba gustando porque, bueno, porque te gusta jugar, sencillamente, claro, y te tira. El juego de bloques es relativamente sencillo y puede entrar muy bien este tipo de público. Ahora, por ejemplo, a un chaval que te comentaba que me viene a la tienda de 12 años, me dice, quiero un juego es que le gusta mucho la estrategia, le gustan estos así de batallitas y tal, pues es eso, me muevo el 44 y entrará mucho mejor. Es mucho más sencillo. Sí. Es más sencillo. Más intuitivo. No. Y hay figuritas. Mira, sí, yo creo que es una parte muy importante. Yo creo que no deja de ser como los juegos que jugaba yo pequeño. Me voy a atrever a decir un Hero Quest. Sí, sí. O sea, lleva figuritas, es una cosa sencillita. Tiene unos daditos y que no es un juegazo desde el punto de vista de Wargamer. Pues no. Claro que no, pero es que no es el objetivo del juego. A ver, te podrías tomar incluso un Hero Quest como un juego de escaramuzas. Sí, sí, sí. O sea, bueno, y además... Se lo tuvieses que excusar de alguna manera. No, no, y que yo la verdad, como consejo de... Si eres una persona que ya has jugado a Wargames, cada vez hay más de bloques, y también que no sean de bloques, pero de bloques son muy aconsejables, porque son rápidos normalmente. El Julio César este que te decía, sí. o el Crusader Rex, o ahora sacado GMT también un par, que ya tienen un nivel de complejidad un poco más alto que sean de bloques, pero que también están muy bien, sobre las Ardenas, sobre Sicilia. Hay también... ya no diré Monster Games, pero hay estratégicos serios como el European Gulfed o el Asian Gulfed, que son juegos de bloques, pero te duran 24 horas la partida, está en el límite. Ya ves, está en el límite. Entonces, pero si por ejemplo tú eres un wargamer, bueno, o te has introducido a ti mismo, pero tienes el problema de que no encuentras a nadie con quien jugar, ¿cuál sería la forma de conseguir hacer que a alguien le picara el gusanillo sin asustarle? Claro, no. A ver, yo creo que partamos de dos bases. Que esa persona que te intentas convencer tiene algún interés o simplemente le gusta la historia y le gusta, no sé, por poner un ejemplo, que podría ser la historia, como que le gusta la estrategia, como que juega ajedrez, no sé. Claro, la manera es meterle un juego realmente muy fácil, pero que sea bonito también por el tema o porque... Que le entre por los ojos. Exacto, yo qué sé. Pues, por ejemplo, lo que te comentaba, que jugué con mi pareja al España 36. ¿Por qué le hizo gracia? Porque era la Guerra Civil Española. Claro, es algo que conoce. Claro. Ella ha estudiado historia, de todas maneras, ¿eh? Uh-huh. Pero no ha jugado Wargames, por ejemplo. Uh-huh. Pero podrías hablar de chicos y chicas Wargamers. Que esto es otro tema que... ¿Hay chicas Wargamers? Que no hay tema, exacto. Es un tema que no hay tema. Interesante. Pocas, muy pocas. Muy preciadas. Y disputadas. Entonces, lo que son los Wargames así más con un tema más conocido, como puede ser España 36... Pues podría ser una buena manera. Por tema. Casi por tema y evidentemente sencillo. Claro, y ahora no. España 36 me parece... No es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, lo pilló bien. Y es una persona que no había jugado nada. Entonces, es una experiencia personal respecto a cómo me... Le puse un poco por curiosidad. Ella tampoco tenía lo que decimos. Si tú te quieres introducir, te introduces. Mm-hmm. Ya está. O sea, ahora voy a enrollar yo otra vez con una anécdota. Venga, llevas tres. Llevo tres ya, ¿eh? A la cuarta en la calle. No, pero ¿cómo empecé yo con esto de los Wargames, ¿no? Pues yo en realidad ya estaba buscando jugar a Wargames. ¿Por qué? Porque yo tenía el Risk. Porque ya me abrió bastante los ojos. Decía, existe esto que pone en tablero lo que yo siempre he pensado, ¿no? Porque yo me leía libros y me leía Alejandro Magno y tal. Y bueno, me saltaba. ¿Cómo debías emocionaba esa batalla? Claro, claro. Veías gráficos, veías con flechitas y tropas que iban para aquí y para allá. Y decías, no sé, te llamaba. Uh-huh. Por lo que sea, aparte de que te gustara la historia. Pues con un amigo ya empezábamos los Kriegsspiel. Y ahora es como un resumen de la historia de Wargame. Que cogíamos las fichas del Risk, las poníamos en el comedor, en el suelo, y con plastilina teníamos un libro de grandes batallas, que está hecho polvo en mi casa. Toma ya. Y cogíamos el Marne. Y entonces veías un mapa con las tropas donde estaban. Cogíamos y hacíamos, con plastilina hacíamos el terreno, ¿no? Pues aquí hay un pueblo aquí tal, y las fichas de Risk hechas en bloc, o sea, en grupitos de 10, de 15, eran los regimientos, divisiones, lo que fuera, y ya está. Y no sé qué narices de reglas hacíamos, la verdad es que no me acuerdo. Yo recuerdo con los típicos soldaditos de sobre de hace mil años. Claro, los soldaditos. Habías jugado batallas en el comedor, pero en plan era, este está aquí, y decía, este ve a este, muerto. Ahora me toca a mí, este ve a este, muerto. Y sí, que era muy sencillo. Pues ya era, Hablando de nivel batallón, yo lo hacía con los Playmobil. Yo en el nivel Playmobil era. Nivel Playmobil. Pero entonces, o sea, empezaste a hacer esas con las fichas de Rick, esa reproducción de batalla. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Claro, el siguiente paso, ahí ya nos quedamos. Bueno, de hecho, hacíamos, ojo al dato, hacíamos la batalla de Trafalgar, que es una batalla naval. Ya ves. Vale, entonces con Trafalgar cogíamos las pinzas de colgar de madera y cada pinza era un barco. Claro. ¿Vale? Entonces, encima del barco iban los cuatro fichitas de Risk, o tres fichitas de Risk, o cinco fichitas de Risk, según el tamaño del barco. Si era más grande, si era más pequeño, si era más cañones, entonces los movíamos, no sé, pues igual ya con ves. Una regla o algo, y íbamos moviendo como un juego de miniaturas. Claro, que flipaba algo a mi madre, que iba a colgar la ropa y veía ahí, Santísima Trinidad, 120 cañones. Y me dijo, esta chala, es a Leandro, Victory. Por el nombre de las pinzas. Pinzas y de santos. Porque no tenemos barcos españoles que son todos Santana. Y después ya vino el gran descubrimiento, que fue... Esto parece una tertulia de aquellas de corría el verano del 80. Verano del 80, y nos fuimos de campamentos a Verona, Italia. Que era Boy Scout, pero esto es otro podcast. Boy Scout. Entonces, nos fuimos ahí a campamentos y fuimos a dar una vuelta por la ciudad, a verla y tal. Y recuerdo una tienda que la vi y vi las cajas de International Team de que hablábamos de diseño espectacular allí. Y veo ahí Yorktown y Okinawa y no sé qué. ¿Y esto qué debe ser? No, o sea, pone batallas, pone nombres de batallas ahí. Entras con un amigo a preguntar, oiga, esto, ¿eso qué son, libros? Hombre, Goku este choco. Sí, sí, italiano de macarrónico entonces. Y si era a lo mejor que llevaba como cintas dentro de VHS para ver, no sé, no te imaginabas nada todavía. Flipa. Y no, es un juego. Juego, existe esto. O sea, tú ya estabas apuntando a esto en realidad. Ya tenías maneras. Y entonces ya, pues, ya lo vi y dije, ostras, esto tengo que conseguirlo y tal. Y bueno. Pero no lo compraste en este momento. No, tenía dinero. De campamento. Se me dio la ganas, pero de pronto ya dijo, este mundo existe. Sí, sí. De antes. Y entonces, cuando al año siguiente, creo, ya llegaron los primeros al Corte Inglés. Sí. Se venía al Corte Inglés. En el Corte Inglés, sí. Yo me acuerdo de ir al Corte Inglés y ver encerrados dentro de la vitrina porque no te los dejaban tocar los juegos de Avalon Hill. Avalon Hill, sí, tenía allí. Entonces ya fue cuando me compré mi primer baño, fue el Okinawa. Este de... Que se bueno, te quedó de ahí de Verona. Sí, bueno, porque vi las cajas aquí están bonitas y claro, toda la primera impresión que tuve fue, esto es precioso. Pues me llevo este y no está cacada al lado que pone campaña de Rusia, que es más feo que pegarlo en padre. Claro, el siguiente guardián fue campañeros y dije, no, esto es un juegazo. Esto es un juegazo y el otro es muy bonito. Y aparte de ahí te pusiste Sancho de la historia. No, yo me gustaba la historia antes, pero... Todo va pegado. Pero todo va pegado, sí. Pero bueno, es lo que te digo, es un poco la evolución esta de que ya te gusta el tema y antes ya lo estabas buscando. Pero casos como esto, pues son mínimos, aunque supongo que muchos wargamers han tenido esta misma sensación. Sí, claro. Lo más normal ahora es eso, el jugón... que juega ya juegos de estos y que busca, o sea, juega Eurogames y juega lo que sea y le gustan y busca esto. Y busca esto. Y luego también, ahora iba yo a lo de la historia de los Wargames. También lo que pasó fue que empezamos a jugar a todos estos juegos y la filosofía en los 80 era, contra más reglas, mejor es el juego. Eso también pasaba en los juegos de rol. Exacto, entonces decías, venga. Mira, como buena, tío. 200 páginas. Esto es buenísimo. Bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno porque es súper complicado. Y claro, al final, ¿qué pasaba? Que había los monsters y pues que eran injugables. Y decías, pero por Dios, si hemos hecho tres turnos y llevamos aquí todo el puto domingo. Perdón. Y luego, claro, la cosa con la edad, pues ya no. Ya. Ahora yo la verdad es que más allá de. Vas mermando las facultades. Ya, sí, y necesitas fichas más grandes. Claro, sí. Si te fijas, muchas casas antiguas están sacando juegos con fichas muy grandes. Con fichas muy grandes. Porque ya no vemos. No, que además me acuerdo de sacar a Victoria de nadie y tú decir, uy, qué fichas más pequeñas. Sí. Porque intentando entrar ahora en los pocos wargames que están publicados en español o que han sido publicados en España. Hablando de fichas grandes, tenemos el Conflict of Heroes, Conflicto de Héroes, el oso despierta, que ha publicado Devir, que se caracteriza precisamente por tener unas fichas casi tamaño losetas de Carcassonne. Sí, no, flipas. Bueno, y eso es lo que decíamos, los wargames han bebido bastante de los Eurogames en cuanto a calidad de componentes y en cuanto a buscar cosas que no sean, que no tengan ese aire de, es que esto es solo para una élite rarísima. No. O sea, intentar sacarlo del nicho. Sí, sí, sí. O sea, el conflicto de héroes. En un nicho, pero no sea tan profundo. Claro, y el conflicto de héroes está, representa muy bien todo esto también. Lo hace bien de decirlo porque tiene, no solo que tenga fichas grandes, sino que tiene un reglamento ya estudiado para esto. La primera partida puedes jugar con 4 páginas, o 3 páginas de reglas. O sea, movimiento, combate, pam, pam, pam, 4 cosas. Un tablerito que representa una mini escaramuza, pero este es a nivel táctico. Es a nivel como el. Con el líder mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Pero luego cada escenario que quieras hacer te va subiendo una regla más. Entonces cada nivel del juego, cada parte del reglamento te introduce una regla nueva, una sola. Una o dos, ¿verdad? Vamos. Muy, muy con la idea de aprendizaje. Pero y eso, no, yo desde, a eso siempre le he visto un problema, pero pensando de forma retorcida, que vale, empiezas a jugar. ¿Sabes esto? El siguiente escenario te empieza otra regla. Entonces llega un momento que te has jugado todos los escenarios y dices, vale, ya sé jugar completamente el juego. ¿Y ahora qué hago? Bueno, la verdad es que el conflicto de héroes tiene una continuación, pero no en castellano. Todavía no está. Pero ya salió con la idea de que había una continuación con más escenarios. Y luego también que, claro, tú puedes jugar los primeros escenarios con todas las reglas también. O sea, puedes ir y volver. Ah, vale. O sea, no es que el primero solo se pueda jugar así. Pues claro, por ejemplo, si hay unas reglas que ponen carros de combate y en el primer escenario no hay carros de combate, pues eso no entra. Claro. Pero puedes meter un montón de reglas que no estaban en el primero y que luego. Sí, sí. Y luego puedes hacer de todos los escenarios. Es un juego muy. Hasta cierto punto puedes montar de tus historias, porque no representan exactamente una batalla histórica los tácticos normalmente. Ya. O sea, ¿quién sabe que aquel grupito de alemanes estaba en aquella granja y el grupito de rusos estaba justo en la zanja de al lado? Vamos, que podrían hacer. Pues no hay un detalle histórico tan grande. Podrían hacer uno del equipo A. Sí, el tejota al tejado, sí. No, pues vamos, yo creo que la conclusión es que, o al menos la conclusión que yo saco, que Wargames sea de todos tipos, como todo el resto de juegos. Sí, no son tan raros en eso, ni mucho menos. Que hay juegos Wargames muy sencillitos, que pues, se puede jugar cualquier persona, ¿vale? Y también una conclusión importante que no hemos tocado, pero que es para tener en cuenta, es que la evolución de los wargames, aparte de la histórica, sí. Hemos dicho que el boom fue en los 70, en España los 80, la caída fue en los 90 en España, cuando los juegos de ordenador, sí. Rol, todavía mucha competencia, y nunca había sido un juego que había tenido un gran público, evidentemente, pero curiosamente no han dejado de, algunas casas desaparecieron, pero no se ha dejado de editar wargames, y sorprendería la de títulos que es que ahora mismo lo tengo, mira, ves, me lo he dejado en casa, tenía una revista donde salía todos los títulos publicados de wargames, ya ves. Y había unos picos de cuidado, o sea, no evidentemente no al nivel de los Eurogames o de juegos ni Monopolis ni nada, que no tiene nada que ver, pero ahí, siendo una afición muy fiel, la afición se mantiene. ¿Vale? Luego hay los Eurogamers que quieren probarlo. Luego está, pues, chavales jóvenes que nunca será una cosa de gran público. Me pregunto yo. Pero sobrevive. Sí, me pregunto yo. ¿Quién pasará antes a Wargame? ¿Un Eurogame o un Ameritrash? Hombre, para. Curioso, ¿eh? Bueno, yo creo que el Ameritrash es el que está más cerca de la frontera, está, ¿eh? Pero un poquito más. Pero sí. ¿No? Pero claro, ¿de qué Ameritrash hablamos? No lo sé. Ah, no sé. ¿Arjamorro es Ameritrash? ¿Y de qué Eurogame hablamos? Porque no es lo mismo un familiar que un juego, sí, de gestión, claro. No, sí. O por ejemplo estoy pasando un poco. No, pero está bien el tema, porque jugaste poco al Polis. Sí. El Polis es un juego de gestión de recursos. Uh-huh. Pero sí. Es una guerra. Hay batalla, pues sí. Y hay batalla. Sí, sí, sí. Pero es un Eurogame. O sea, no. Como mecánica, ¿eh? Bueno, pero ahí, claro, ahí empieza a ver. Totalmente, además. Ahí empieza a ver la mezcla, esa frontera difusa. De juegos que son un wargame pero que te introducen algunas ideas, uh-huh. Eurogames que introducen ideas de wargames, sí, cada vez más, no sé. Que te introducen ideas de Eurogames, que hay un grupo de juegos ahí que no tiene manera de clasificarlo. No, y luego es verdad que lo que es el núcleo duro del wargame, o sea, lo que es el hexágono, la ficha, la batalla de la Segunda Mundial, no sé, eso ni absorbe mucho de fuera ni aporta mucho fuera. Eso es el núcleo duro que no. Bueno, y el núcleo duro que también se alimenta de otro tema, que son los P500 y cosas por el estilo. Ah, bueno, sí, luego esta fórmula de GMTA, sí. Esa fórmula de. Jugada. Es el mundillo que es, los wargameros somos como somos. Que expliquemos lo que es. El P500 consiste. Sí, porque parece un modelo de avión. Que de batallitas. La editorial dice: tengo este juego y lo voy a publicar, pero ¿cuál es la condición? Os vais a apuntar al momento que haya 500 personas apuntadas, yo lo publico. Si no, pues ahí está el juego 4 años hasta que se llegue a los 500. Sí, eso representa lo que hemos dicho, es un dicho ese. Un mercado muy minoritario. Sí. O sea, imagínate, llegar a 500... El juego solo se publica si hay 500 personas interesadas. En todo el mundo. En todo el mundo, es verdad. Claro, claro, es que no sé... Sí, sí. En todo el mundo, además. Claro, claro. La verdad es que es una... Es una afición restringida y siempre lo será, porque por su misma naturaleza, no porque es. Pero cada vez hay más cosas que lo hacen más, más asequible. A lo mejor también es eso, de que como hay juegos que mezclan varias ideas, a lo mejor dar el paso lo hace más fácil. Y bueno, pues luego los juegos están en la frontera, esto que decimos, el Twilight Struggle. Sí. El Labyrinth. El Labyrinth, por ejemplo, que es un juego tipo Twilight Struggle sobre la guerra, hablando de temas raros sobre, contra el terrorismo. Sí. ¡Ostras! ¡Anatema! Lleva cubitos de madera. ¡Madre mía! Y otro juego también del mismo autor, el Andean Abyss, ¿no? Sí, sí. Está basado en los conflictos en Colombia. Pues sí, sí. Yo lo vi jugar en el Quemada, en el Bar Lúdico de Barcelona. ¡Ay, qué cubitos tan monos, oye! Sí, pues sí. ¿Cómo te enfrentas? Y es un juego de mayorías, a fin de cuentas. O sea, el Andean Abyss... O sea, si el Labyrinth está en la frontera, el Andean Abyss casi no es ni wargame, ¿eh? Pero bueno, es un juego temático que... Car driving, totalmente. Se va eso. Claro, entonces, sí, sí. Es difícil encontrar estas fronteras. Pues bueno, pues creo que a pesar de. A lo mejor ha salido un poco caótico todo esto. Bueno, pero hemos hecho un repaso a la historia, a los tipos, a los temas, incluso temas futuros. Sí, sí. Yo creo que al menos nuestra intención de que para los novatillos se enteren de qué va esto del wargame. Espero. Quizás les quita un poquito el miedo. Eso. Espero que haya servido. Pues ¿vale? Ya sabéis. Si vives en Barcelona o cercanía, si quieres que alguien os recomiende, y Tabeta Jordi o Alfredo en Jugar por Jugar. Y si vives fuera de Barcelona, pues oye, venid, que es una ciudad muy chica. Sí, también explicaremos. Total, que pues nada, pues eso ha sido ya todo, nos falta despedirnos. Antes de la despedida, pues dar las gracias a Jordi por aguantar esta grabación. A vosotros, que ha sido un placer. El método fregado, espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Y espero que vosotros, los que no sois, también os lo hayáis pasado bien. Además hemos visto un Panzer Blitz aquí. Panzer Blitz ahí en mesa. Eso ha sido, vamos. Ha valido la pena venir. Bueno, pues venga, hasta aquí los Wargames en la voz de su juego. Y bueno, pues eso ha sido todo. Este ha sido el especial Wargames de la voz de su juego. No es un especial. Un especial es lo que hacemos en verano. Ah, perdón. Que aquí seguimos la estructura normal. Pero sí, bueno, ha sido bastante especial por el tema de los Wargames. Porque vosotros dos hablando de Wargames hasta aquí. Porque hemos tenido un invitado, Jordi. Suerte. Que ya le hemos quitado las cadenas y hemos dejado que se vaya. Ya se ha marchado. Y bueno, así a sus espaldas, agradecérselo otra vez de nuevo, la ayuda que nos ha ofrecido y el tiempo que ha perdido con nosotros para grabar el episodio. A vosotros, pues como veis, hemos vuelto. Esperamos. Tenemos la intención de ser más regulares y más, no me sale la palabra, más abundantes. Más abundantes, sí, porque la verdad es que desde septiembre que publicamos el último. Agosto, es verdad. Agosto que volvamos al último, pues es que ha pasado un montón de cosas por medio. Yo incluso he tenido una mudanza, o sea que a medio navidades por medio, pues entender que es que, desde luego, si los otros meses era complicado grabar, estos tres últimos meses de año ya ha sido tremendo. Imposible casi. Imposible. Y además luego se han metido las navidades por medio, que era, evidentemente, no es momento para grabar. Pero vosotros, seguid como siempre, seguid escuchándonos, que ya sabéis que si hacemos esto es para que nos escuchéis, y seguid pinchándonos y no dejándonos descansar. Sí, sí, esos comentarios de que queremos oíros, pues que sí, que lo tenemos en cuenta, que lo sé, si nosotros somos los primeros que tenemos ganas, pero es que vamos. ¡Qué cutre esto! Eso, pertenecemos al grupo de podcast que se tienen que disculpar a cada episodio. Bueno, pero es que a ver, si escuchas podcast, sabes que el 10% de un podcast consiste en disculparse por no ser lo suficientemente regular. Solo nos queda el típico rollo de siempre. ¿Dónde localizarnos? En lavozdesujuego.wordpress.com. Si queréis contactar con nosotros, además de los comentarios del blog, lo podéis hacer a la dirección de mail de lavozdesujuego@gmail.com. Y en las redes sociales, Twitter, Facebook, iTunes, en WargameGeek, si nos buscáis por la voz de su juego, y también en Google Plus. Eso ha sido el episodio número 8. Nos veremos en el episodio 9, que ya veremos de qué tema será. Desde luego no será de Wargames. No, Wargames ya está, se acabó. Pasemos a otra cosa. les ha hablado la voz de su juego. Si está un poco bueno, es que cuando ahora es cuando no se ha grabado nada, ¿no? Antes o después, vale. Antes o después, fue eso, el Imperio ese. Imperio ese.